Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola, mindangos. Hola. Aquí la gente del microondas. Soy Dani González. Bienvenidos. Como cada 7 días, aquí sábado a las 12 en punto, que estamos preparados para traeros todas las recombustiones posibles, habidas y por haber en el mundo, que hayan pasado a lo largo de esta semana, que hayamos visto por internet, que hayamos leído, que hayamos escuchado. Incluso los consejos esos que te da la abuela tan sabio, de eso vamos a hablar aquí también. Me encanta tu abuela. A mí también, la mejor. Oye, que un beso también, ahora que dices lo de la abuela, un beso a mi abuela, que creo que lo está escuchando desde Orihuela, en Alicante. Apague eso. Y a mis papis también. Volvemos aquí, como digo, el microondas. Vamos a tratar de todas esas noticias que no te cuenta Matías Prats. Hablaremos de noticias curiosas de la mano de nuestro amigo Perdi. Hola, Perdi. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Qué pasa contigo, tío? Me dijo, ¿eso qué es? Eso era una canción, ¿no? Sí, me suena algo, tío, eso de ¿qué pasa contigo, tío? A ver si alguien no lo puede. Sí, vale, espera, ya sé, de muertos de risa. ¿Qué pasa contigo, tío? Hola. Vale. Ya está aquí el microondas. Muy bien. Buenos días. La semana que viene más. Esto ha sido el microondas. Muchísimas gracias por estar ahí. Nada, aquí estamos, Dani. Vamos a pasar un buen ratico aquí de recombustión entre amigos, como siempre. Y esperando que la gente participe desde el otro lado, desde sus casas, desde su ordenador, desde su coche. Desde cualquier lado. Veníamos para acá y hemos visto a una chica que nos dice, mira, yo os escucho ahí, voy con el coche y os pongo... Mentira. Por cierto, que el otro día, tío, me hizo mucha ilusión que un amigo me pasó por Facebook antes de que nosotros lo anunciáramos. Ya vi en la página web de la universidad el tema este del presencial que vamos a hacer el martes 13. Y me lo pasó en plan, ¿esto qué es? Lo están haciendo sin que lo sepas. Está ya anunciado, tenemos que ir a por los cartelitos y eso, que van a empezar a ponerse dinero. Ya. Porque para el martes 13 nos dieron esa fecha, qué suerte tenemos. Vamos a hacer un directo presencial con gente, un aforo limitado, creo que son 70 plazas, para el que quiera pasar a escuchar el programa del microondas en directo, a partir de las 7 en el Centro Social Universitario. Perdi, que nos trae las noticias curiosas. Sí, os traigo noticias como todas las semanas, y aparte os traigo la Wikipedia. La semana pasada hablamos de Queen, bueno, no de Queen, sino de Freddie Mercury, porque hacía los años que murió Farouk Bussara. Y esta semana vamos a hablar pues de un grupo que bueno, sí, se supone que Queen fueron los que reinaron en los 80, en los 70, fines de los 70, también en los 90, una parte, pues unos que están muy, muy, muy de moda, pero ahora no voy a decir más. Parece que la Wikipedia está cogiendo unos tonos muy musicales, ¿no? Sí, la verdad es que la semana que viene puedo traer cualquier otra cosa, no tiene mucha historia. ¡Wikipedia! ¿Quién sabe de tonos musicales, siendo daltónico, es nuestro amigo Aitor Menta? ¡Hola! No, nuestro amigo Aitor Menta. Hombre. ¿Qué pasa, aún no ha llegado? Yo soy Santi. Ah, ¿eres Santi? Es que con esto de la radio, de no ver imágenes, Santi, como que me confundo. Hola, Santi, ¿qué tal? Hola, chicos, ¿cómo estáis? Pues muy bien, ¿sabes que vas atractivo hoy? Muy sexy. No es lo que ¿qué te cuentas, Santi? Se transmite por las ondas. A ver, ¿qué hiciste anoche? ¿Tuviste una cena matemática? Estuve en una cena matemática y hice un estudio genético sobre cromosomas, haplótidos y genotipos varios. Estaba deseando decirlo. ¿Qué nos vas a traer hoy, Santiago? Pues marcadores genéticos, polimorfismos de nucleótido simple, servidor no encontrado. Por fin. Noticia. Os voy a traer las noticias de esta semana en el mundo de la farándula deportiva, Today. Y una canción de Aitor Menta que me la ha escrito en la frente. Y mientras la leerá y la cantará. Y muchas sorpresas más. Muchas cosas quieres hacer tú. Y muy bien, Santi, gracias. Espero ducharme. Oye, ¿y qué? ¿Que eres tú el que falta? ¿Lo sabías? ¿Dónde falto? Faltas aquí, presentado en el microondas. Sí, claro. ¿Qué pasa contigo, tío? Pues nada, anoche... ¿Es una canción, tío? ¿Sí? ¿De qué? No lo sé, vale. ¿Qué pasa contigo? Pues nada, aquí estoy de resaca como siempre, con mi Monster en mi mano y... Resaca. Y en mi otra mano tengo otro monstruo. Es el más joven, por lo tanto, el que menos duerme y el que mejor se lo pasa de noche. Y el que menos se le nota. Bueno, eso se cree él. No, pero va con cara feliz, que es lo importante. Muy feliz. Bueno, donde podéis escribirnos, ya sabéis que es en el Twitter, ahí estamos siempre, @elmicroondas_, también desde nuestro Facebook, os animamos a que pinchéis el me gusta. Es un gesto muy simple, pero que nos hace feliz, cada vez que vemos que sube. Y también pues podéis descargar el programa en elmicrondas.net, como cada semana que vamos colgando el podcast, este programa en formato podcast. Que por cierto, también hemos puesto ahora un vídeo, una sección de el vídeo que hicimos, bueno, el directo que hicimos en Alicante hace una semana. Ahí lo tenéis en elmicrondas.net. También podéis descargar desde iTunes, desde iVoox. Todo esto es protocolario, tengo que decirlo, perdí, esto es así. Pero ahora viene lo que de lo verdad bueno. Nos interesa, que es el microondas en sí. Y que cuando usted quiera, ay, amor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Yeah! Noticias perdidas. Noticias perdidas. Las noticias más perdidas de la red, de la prensa escrita y oída y escuchada y palpada. ¿Dónde está? La gente que... ¿Dónde está? Exacto, Dani. Lo has dicho, dicho como nadie. Acabo de soltar un spoiler por el Twitter. Por cierto, que la gente nos puede escribir y tal. No sé si lo has comentado, Dani, en el microondas aquí abajo. Lo acabo de decir. ¿Dónde es que está? Estaba justo tuiteando. Bueno, yo quiero empezar, por cierto, chicos, hablando de. Simplemente saludando a la gente de qué noche la de aquel día de Nova Onda en Albacete. Que el otro día se acordaron de nosotros. Un programa muy bueno que echan. Que emite el viernes por la tarde y también lo pueden dejar por ahí por internet. ¿Qué noche la de aquel día? Un beso para todos. Un beso. Pero vamos ya con lo bonito. Un WhatsApp. Con lo fresco. Con el tipo de noticias que sé que a todos vosotros os gustan. Gente que estés en la radio y os acabáis de levantar. El fresco. Y seguramente no os esperáis que la primera noticia sea... ¿Qué? Se le atasca un anillo en el pene y llama a los bomberos. ¡Ay! Lo sabía, me encanta. Bien, empezamos. Cásate conmigo. Esta es la historia patética de la semana, sin duda. Olvídate del... ¡Se la ha pillado! De algo pasa con Mary. Un hombre jugueteando con un anillo y su pene vio cómo este se quedaba atascado teniendo que ir al hospital para intentar quitárselo. Los médicos, al ver que la situación escapaba a su control y no iban a poder solucionar el pastel, llamaron a los bomberos. ¡Amputar! Tras 20 minutos de trabajo duro, pudieron sacar el anillo y la historia no pasó a mayores, si es que podía. Según parece, en Inglaterra se dan más de 400 casos cada año en los que los bomberos tienen que acudir a hospitales para sacar todo tipo de objetos atascados o insertados en cuerpos de personas. Estos incidentes tontos nos hacen perder mucho tiempo, además de ser costosos, y nos restan recursos para otras posibles emergencias más importantes. Se quejó el comisionario de los bomberos estadounidense. ¿Se quejó así? Perdón, estadounidense-londinense. Se quejó. Ajá. Tócate los huevos, también es verdad. El hombre dice que para emergencias mayores, emergencias más importantes para todos menos para quien las sufre. Como aquella vez que Santi se sentó accidentalmente en aquel camioncito de juguete que acabó por ahí dentro. ¡Uy! ¡Qué bien nos lo pasamos! Eso fue un accidente menor. Bueno, porque era pequeño el camión, pero... Era un accidente de tractor. Le gusta. Un accidente en las partes menor. Ahí está, pues. Esa es la primera noticia, muchachos. Y he empezado fuerte, con lo de un pene y bomberos. Me ha dejado... Sí, está bien. Todas las noticias que lleva... Eso es ley periodística. Que lleve la palabra anillo, pene y bombero. Sí. Sabes que es éxito seguro. Eso en el... Palabras mágicas. Eso son... Palabras mágicas. Pulitzer. De hecho, hay una película que sacaron el año pasado... Que se llamaba así. ¿Palabras mágicas? Anillos, penes y bomberos. Sí, sí, sí. Tres ratzis. Y viceversa. Con Russell Crowe. Tatúa a su exnovia una mierda en la espalda. Oye, sí, esta me suena. Esta ha salido en la tele. Era un grupo de música, oye, ¿no? Un dueto. Sí, yo sé de uno que a su novia le quería tatuar en la frente el longaniza. Longaniza. Hombre, le dije que le pegaría. ¿Le pegas? ¿Eh? Si lo hace, le pegaría. El tatuador profesional Ryan Fitzgerald se olía que su novia le era infiel. Sus dudas se acabaron de esfumar cuando se enteró que se le estaba pegando con uno de los amigos de la pareja. Toma. Pero amigos, Ryan es un tipo listo y decidió que no se lo iba a decir tranquilamente a Brown Rossi y a su novia, sino que iba a tomarse la justicia por su mano. Por cierto, lo de tomarse la justicia por su mano es un poco raro, ¿no? Es un concepto muy raro. Es como coge a la justicia por su... O sea, tú coges la justicia en tu propia mano. Hombre, la justicia siempre la han representado como una mujer, entonces... Bueno. Puede ser, ¿no? Sí. Pueden ir por ahí los tiros. Coge pues, la justicia por su culo. Estaré mucho curioso mejor. Somos. Mucho más realista, ¿dónde va a parar? Sí. Decidió decirle a su novia que iba a tatuarle una escena en Narnia en la espalda, ya que la chica es una gran fan de la serie. El armario. Y accedió gustosa. Pues bien, el colega le tatuó ni más ni menos que un excremento de notable tamaño rodeado de moscas encima. Vaya. Ahora el cachondo del novio se enfrenta a una posible multa de $10,000. Yo lo que me imagino, chavales, en esta situación es a la novia, ¿no? Una vez acabada la faena, ¿no? Acaba ya el novio, se pone la camiseta y ella se va a enseñárselo a las amigas. Porque las chicas son de siempre hablar con las amigas en cuanto pueden para contarse las historias, ¿no? Sí, y ella seguro que se quita la camiseta y le dice: mirad, chavalas, el cornudo de mi novio me ha tatuado una escena de Narnia en la espalda. Y las chicas se quedan mirando y dicen: Narnia, joder, parece más bien Crepúsculo. De eso Narnia. De eso Narnia. La verdad es que, tío, muy fuerte, porque el tío a lo mejor tiene que pagar, ¿cuánto he dicho? 10.000 euros. 10.000 dólares. Qué fuerte. Y cuando lo hagan, cuando tengan sexo, primero sexo, luego amor, no confundir. Siempre. Cuando lo hagan y el hombre se ponga en la parte de atrás, es un poco desconcertante eso. Yo no se lo hubiese hecho. Si tienes pensado luego... Sí, para ello el sexo, no sé, la postura, el perrito es un poco una mierda. Bueno, aún así, hay que decirlo, la mierda, el tatuaje en cuestión está un poco mal hecho. Se nota que está un poco nervioso, sí. Porque decía, tío, si empieza a dar muchas vueltas, va a decir ella: esto no es el armario de Narnia. A mí me costó ver la mierda. Es el helicóptero de Narnia, esto que me está dibujando aquí este tío. La mujer le dijo: oye, ya que me haces una mierda, hazla bien, ¿no? No sé. Qué fuerte, tío. Bueno, pues vamos con otra. Por cierto, dime, Dani. Tengo que decir que ayer pillé la segunda parte de Crepúsculo, empezaba con mi novia y me quedé a verla. ¿Y qué te pareció? Una mierda. Con un tatuaje. Con moscas alrededor, un tatuaje. Pero, no, pero la vi a mitad, pero claro, como me pasé en la película hablando para ponerme... Al día. Y cuando ya me puse al día, la película había acabado. Que era en plan, que, o sea, no, que no la vi. Que estabas todo el rato preguntándote lo mismo, ¿no? O sea, me estás diciendo que este tío es un... Claro, claro. Y yo decía, pero si son peruanos los lobos. Y entonces ya me lo explicaba. Pero es mucho mejor eso que pillar lo que pilló hoy que ayer. No, ¿qué? La segunda parte de la sífilis. En los sífilis, mejores cines. Sífilis 2, el regreso. Atrapan a un ladrón en serie de carritos de supermercados. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Supermercado! ¡Oh! Ladrón en serie. En serio. Un ladrón en serie de carritos de supermercados, que en un año robó y vendió como chatarra más de 3.000 de ellos, fue atrapado gracias a un dispositivo GPS escondido, según informó este jueves la policía. Alertada por varios centros comerciales de la región de Madrid, que denunciaron el robo de más de 3.000 carritos en un año, la policía... ¿3.000 carritos son 3.000 carritos? Monedas de un euro. Correcto. Bueno. ¿Qué tiene que poner él? Es que hay que pensar como un empresario. Tienes razón, Dani. ¿Por dónde iba? Sí, que la policía había escondido varios dispositivos GPS en algunos carros seleccionados al azar. Los agentes descubrieron así la lucrativa actividad de este hombre de 37 añitos, que desde principios de año robaba al menos 2 carros por día para revenderlos como chatarra en un barrio popular de la capital española. Si es un barrio popular, probablemente sea la calle Génova. ¡Ay, qué chiste más fácil! El hombre habría podido ganar, ahora es cuando viene la gracia, hasta 290.000 euros. Según las informaciones proporcionadas por la policía y los centros comerciales, que compran los carros entre 80 y 200 euros cada uno. Y es que una cosa es robar un carrito el día antes del bando de la huerta, que es lo que intentamos hacer 450.000 murcianos cada año, y otra es mangar 2 carros al día y revenderlos hasta ganar 300.000 pavos. Pero a mí lo que me gusta de esto es lo de la idea de colocar un GPS en algún sitio que sabes que te los pueden robar o los puedes perder. Yo, de hecho, en mis calcetines tengo, en cada calcetín tengo un GPS. No sé por qué me desaparece, ¿no? Y tienes tu aplicación ahí en el móvil para verlo, ¿no? Por el mapa. Sí, se llama calcetín. Isaac es lo que me gustaría dejar a la novia. Isaac. Eso es lo que le tienen llamado por la campana. Y lo que le dijo Jesucristo a su discípulo Isaac. Ah, sí, Chris Isaac. Pensaba que decía Zacarías. Pues nada, chicos, ¿pues solo habéis robado alguna vez un carrito de la compra? Zacarías. Por supuesto, yo tengo uno en mi piso. Sí. Y estoy deseando coger por otro. Por cierto, vive en un Carrefour, hay que decirlo. Estoy deseando coger otro para sacar el euro del primero. Es que lo peor es que no cabe en tu piso. Dos carros no caben. Y entrar en un bucle de carritos. De carritos. Uh-huh. Yo recuerdo una vez robando un carro aquí en el Carrefour, aquí enfrente de aquí de Pulsa. Zarandona. Fue muy patético porque levantamos un carro justo el día antes del bando de la huerta, tío, levantando un carro para no hacer ruido, y saltamos una valla enorme y entonces empezamos a moverlo por la acera estaba llena de curvas. Entonces se escuchaba como y teníamos que pasar por al lado de donde estaba la policía. Era patético, tío. Con el carro. Con el carro. A mí me pasa lo mismo cuando como rufles onduladas. Con los dientes. Es que son muchos carros, ¿eh? Hay que... Ya poniéndonos en serio. Muchas zanahorias en inglés. Aló, Tof Rabbits. Pobre vamos con otra. Manolo Escobar. Vamos con, por cierto, la gente puede pensar que Ike no está, pero Ike está. Pero Ike, No estoy para nada. Como si no estuviera. La cabeza esa que hay encima de los botones con esa babilla. Ike, dejadme tranquilo. Enrique, esta noticia, Enrique, bien podría ser para ti y para tu casa. Enrique, una pareja destroza su casa al intentar cazar una rata. Madre mía, ¿cómo sabes que tengo...? Se llama Pelotti, lo dije aquí en la radio. Le hemos puesto nombre. Pelotti. Pelotti. Gary Taylor, un ex marine americano, y su mujer destrozaron completamente su casa mientras intentaban infructuosamente atrapar a una rata. Ex marine americano, ya está. Es lógico. Es como una frase que siempre aparece y dice, te da sentido a todo lo que puedas decir después. Según parece, después de haber ingerido grandes cantidades de alcohol, la pareja vio un roedor por su casa. Taylor, ni corto ni perezoso. De repente escucho súper fuerte a Santi. Joder, herejea. Taylor, ni corto ni perezoso, empezó a desplazar muebles y a levantar láminas de parqué intentando cazar al animalillo. Lógico. Lo peor de todo es que no consiguieron atrapar a la rata. Y el marine, como castigo, ha tenido que pasar 3 meses en prisión y afrontar 1 año de inhabilitación y 100 horas de trabajo comunitario. Por marine. Que, por cierto, 100 horas de trabajo comunitario es 100 horas jugando al comunio. No está mal, como... Ahí fichándote a ti mismo. Subastando... Pues, qué bien, el comunio me gusta mucho. El comunio está súper de moda. ¿Y no me hablas del marine? Pues nada, ¿qué quieres que te diga el marine, Dani? Nah, ¿era guapo? Era pues el típico marine americano que luego le hacen una película. Sí. Y digo, es un marine, ¿sabes? Seguro que ha sido el protagonista de las otras noticias también. Ha sido el, siempre seguro. Siempre es él. Realmente, siempre... cualquier cosa que diga, ¿no? Aunque sea en la India, es el marine. Siempre el marine. Bueno, chicos, vamos a acabar con una noticia. Dime, Santi. Marine. No se le oye a Santi. Ahora. Yo lo sabía. Ahora dime. Yo... No se te oye, Santi, déjalo. Vamos con la siguiente noticia, a ver si te arregla. No, yo iba a decir que se te oye, Santi. Vamos con otra acá. A ver, ¿sabéis que ha abierto la primera escuela del sexo? ¿Lo sabía, Dani? Sí. Sí, lo sabía. Sí, de hecho, sí. Estoy muy ¿En Ámsterdam puede ser? No, en Viena. La primera escuela internacional del sexo ha abierto en Austria, afirmando que enseñará a sus estudiantes cómo ser mejores amantes. Eso sí, previo pago de unos 1.600 euros semanales. Toma, ya. Mensuales. Según la directora, de origen sueco, cualquiera con una edad superior de 16 años puede apuntarse a la escuela, pero tiene una residencia propia. Pensando que lleguen las prácticas. Una persona que tiene una residencia propia. La verdad es que no tiene sentido lo que acabo de decir, pero bueno. Por cierto, que la residencia, lo que estaba comentando, que tiene una residencia, hay tanto chicas como chicos, lo que puede facilitar hacer los deberes, ¿sabes? Más fácilmente. Según parece, enseñan posturas sexuales, técnicas de ligoteo o anatomía, Santi, como tú. Exacto. Por cierto, que esta escuela ha levantado gran polémica en Austria debido a la emisión de un anuncio en televisión que ya ha tenido que ser incluso prohibido. Y según Ilva María Thompson, que se llama la directora, la escuela mostraba... La madame. Más o menos. ¿Era marine? Dice la directora, no era marine, que yo sepa. Mostramos un mayor énfasis en la práctica que en la teoría. Todo lo contrario a Salvador Raya o nosotros cuatro mismos. Que somos más de teoría, nosotros. Más de teoría, mucho más. Te escucho perfectamente, Santi, dime. No, yo me ha quedado la historia de antes que una vez secuestré un marine y es verdad que huele igual que el axe olor marine. Sí, ¿verdad? Huelen así todos. Cuando secuestraste luego se oía ta ta ta ta ta. ¿No? Esto es retro noticias ahora de la noticia. Bueno, Dani, tengo estas noticias. ¿Un anillo y un pene? Me dejo unas cuantas noticias para luego, como always. Creo que en esa noticia, en esa escuela, le gustaría haber estado a mucha gente. A mí. Gente que debería haber estado. Sí, ¿Por qué educación para la ciudadanía? No. Educación sexual para la ciudadanía, sí. Ciudadanía, hay que estar preparado. Sí. Oye, que luego no pasa a traer más cosas de estas, ¿no? Luego os traigo noticias y luego os traigo también una Wikipedia, como se os gusta. Una Wikipedia en la que vas a hablar de algo musical. Voy a hablar de un grupo que solamente voy a decir un primer dato, ¿vale? Su primera canción se llamó Oda al Desodorante. Sí, no, solo eso. Sí. Madre mía, qué bonito. A ti te llama más la atención porque sabes quién es. Sí. Muy bien, vamos de momento a hacer una pausa musical. Cass Haley es el artista que tenemos hoy invitado aquí para tocar en directo al lado nuestro. Una versión espectacular, Y sí, una versión de uno de nuestros grupos fetiche de Police. Esto es Walking on the Moon. ¿Y qué? Anda sobre la luna, amor mío. Él toca todos los instrumentos. We'll be right back. round, walking on the moon. Set my feet so hard, make no sound. Walking on, walking on the moon. I say some may say, I wish you my days away, but no way. Música que me ha pinchado. En Terra Mítica. Sí, bueno, es para ti. Quiero que me hables. Esto es para mí. To the ahora. Far West. Hello. Ya, habéis acabado de hacer el show. Espera. Chica, chica, chica. Ahora. Sigue, ahora. Venga, efemérides, vamos con esta sección en breve. Esta vez va a ser breve, en la que vamos a recordar fechas. Vamos a felicitar los cumpleaños a esa gente que nos suele escuchar, grandes fans que de hecho nos han escrito. Ya a ver si podemos aparecer en vuestra sección de efemérides. De efemérides, pues aquí están. Hay con sensatez, vamos a decirlas. Bueno, en primer lugar vamos a felicitar, hoy es el cumpleaños de nuestro amigo Ozzy Osbourne. En realidad no es nuestro amigo, Ahora viene por aquí. Hoy estamos a qué, 3 sábado de diciembre. 3 de diciembre, pues sí, hoy en el 48, fíjate, sí. Más viejo que nuestros papis, nació Ozzy Osbourne, el músico inglés, el líder de Black Sabbath, ¿no? De Black Sabbath. ¿Sabes que a los murcianos? ¿Sabes qué? ¿Sabes que Dani, esta semana para la Wikipedia voy a traer otro grupo, pero como he comentado antes, pero mi primera opción era Ozzy. Me he probado un montón de anécdotas sobre él que al final no voy a decir, pero que tal. Tiene muchas. Voy a decir simplemente que dejó los estudios con 20 años, que ya es tarde, y se dedicó a delinquir. Pues muy bien. Hasta que fue arrestado, condenado, pasó 3 meses en la cárcel. Pero bueno, luego la vida le iba a sonreír y de qué manera. De hecho, este extravagante cantante de heavy, de rock, entregó a un mendigo, lo he leído esta semana, un collar de oro con un crucifijo evaluado en casi $3,000 como limosna, ¿vale? Un mendigo que se encontró. Y Ozzy dice que se lo entregó simplemente porque no le cabía, porque necesitaba espacio en el bolsillo. ¿Qué dices? Y cogió el bicho este y se lo entregó. Qué fuerte, tío. Fíjate. No, la anécdota típica del murciélago también. Sí, esa no le, no le... Pasa que no se lo sabe todo el mundo. Sí, no le he dicho porque más o menos pero es no, algo realidad, típico, ¿no? En realidad eso, es una eso, cosa que no se sabe si es verdad. Eso, eso te iba a preguntar. Dicen que puede ser que fuera de mentira, es una poco leyenda urbana. Dicen, sí, dicen que en un concierto le lanzaron un murciélago, alguien del público, y él creía que era de broma y lo mordió, porque iba súper puesto, ¿no? Pero en otra ocasión, más adelante, tuvo una reunión con ejecutivos, con oficinas y tal, en lavabos, y se llevó palomas, ¿vale? La mujer, porque la mujer tiene mucha visión así emprendedora, ¿no? O sea, es la manager, ¿no? De hecho, se llevó palomas para soltarlas como en plan de paz o no sé qué rollo iban a montar. Y cogió una paloma y le arrancó la cabeza también. Y le comen de la otra. ¿Sabes qué? Por ejemplo... Eso dicen. Sé cosas de Ozzy como que, por ejemplo, en el 90 y pico, o en el 80 y largos, se hizo una vasectomía. Porque parece seguir un poco pichabrava. Uh-huh. El chaval, él está así no porque haya nacido así. O sea, tú, por ejemplo, que nos estás escuchando ahora mismo en la radio y te sientes una persona normal que por la noche... zanguangueas demasiado, porque sepas que este tío era igual cuando era joven y ha acabado, míralo, está fatal. Estuvo a punto de matarse en un accidente de quad. No, no está también. Mal, está ahí en el, cuac, cuac. En el Real Madrid. En el Real Madrid está jugando... No, estás hablando de eso. Con los ojos sacas para afuera un montón. Ozzy. Un artista. Me sí, Osborne. Oye, no, pero pasarlo bien, iros de chisperas, pero nunca robéis ni hagáis delitos, amigos. Ni os comáis dinosaurios con mordáis a un dinosaurio si lo encontráis. Muy bien, pues Ozzy Osbourne, que hoy es su cumpleaños y es un hombre carismático, por eso hemos hablado de él, pero otra que cumpleaños, menos carismática, este 3 de diciembre, Julianne Moore, la actriz estadounidense, esta chica que hizo el Parque Jurásico 2 y todo esto. La verdad es que no he encontrado nada de ella interesante para decir. Es pelirroja. También es el cumpleaños de Javier Capitán, chicos. ¿Os acordáis del informal? Mía, claro. Santi es el que más se acuerda. Tiki, tiki, tiki. Javier Capitán. El otro. El que estaba al lado del que decía eso. Era un buen hombre y un gran profesional de la radio. Solo sé, lo único que hacía era quitarse la gafa y hacer el paso a Aznar. ¿Os acordáis? Se la quitaba y empezaba. A mí me caía bien. Me encantaba. La pareja que formaban. Qué gran programa. Vaya cenas que nos hemos pegado. Había que... Era como ver ahora perdidos, ¿no? Recuerdo que quien no veía el informal al día siguiente, en clase, si se hacían bromas o eso, ¿de qué es, tío, el informal? ¿No lo viste? Era el Culebras, amigo, Culebras. Es verdad, Culebras. Qué bueno. ¿Culebras? ¿Eres un cachondo? Lo de King Kong, fue todo... King Kong. La lástima de como tantas otras cosas en esta vida, se lo cargó OT, Operación Triunfo. Salió Operación Triunfo, los resúmenes diarios y... Gran hermano fue primero. ¿Fue Gran Hermano? Fue Gran Hermano. Ah, pensaba que era Operación Triunfo. Sí, puede ser. Fue de la 1. Puede ser. Hoy también cumpleaños Brendan Fraser, el actor estadounidense. Este, bueno, popular actor, sí, de películas como George de la Jungla y la Momia. Tengo que decir que probablemente es uno de los actores que más odio en mi vida. ¿Sí? ¿Qué odias? Sí, lo veo y me repele. Pues te voy a decir una cosa. Este chico tiene en Hollywood mucha fama, tiene una buena fama. ¿A que lo mato? De ser buena gente, ¿sabes? De ser un tío que es muy agradable con los fans, con los fotógrafos. Sí, tiene fama de un tío... Muy buenas, son respetable. Hace 4 días estaba en la jungla y se lo trajeron. Es normal que sea un poco condescendiente con la gente. Mola Fran de la Jungla, ¿eh? Voy a darle más oportunidades. Fran de la Jungla, es que he visto lo de George. Fran de la Jungla es un buen programa. Y en cuanto a la momia, dice el bueno de Fraser. Es Fraser, no Fraser. Bueno, que siempre, durante años, hasta ya mayorcito, miraba siempre debajo de la cama por si había momias. Les tenía un pánico... ¿Momias? Infrahumano. Y al final, mira, terminó haciendo la película de la momia. ¿Qué tipo más y matándola? ¿Qué eres? ¿Jaime Walters? Sí, muy bien. Bueno, en cuanto a fallecimientos, hoy dejó el mundo en el 1999, una fecha muy bonita. Scatman John. ¿Sabéis quién es? ¡Scatman! Dani, ese tío está muerto. Sí, ese madre mía, estaba ya viejete. Sí. Tenía bigote. Scatman John. Y también hoy, como fecha así histórica en el mundo del videojuego, en 1994, en Japón se lanza la primera videoconsola de Sony, la PlayStation, la cual fue la consola pues más exitosa de su generación. PlayStation hoy fue cuando fue lanzada al mercado nipón. La PSX. Qué buena visión que tuvieron los de Sony, ¿eh? Madre mía. Porque se dieron cuenta de que realmente solamente había dos consolas y que estaban ahí súper estancadas. Uh-huh. Sega y Nintendo. Sí. Y la Neo Geo. Neo Geo. Por cierto, antes has dicho que se ha abierto un museo de sexo. No, una escuela, una perdón. Escuela de sexo. Me he acordado que han abierto también en París, en el centro de París, un museo del videojuego. ¿Ah, sí? Sí, con toda la historia desde los inicios, desde las consolas de los 60, 70. En París voy a poner una bomba. Cierto, no confundir. Y saldrían píxeles así. No confundir escuela de sexo, esta que he hablado ya antes, con escuela de rock, que es la película esta en la que Dani Martín la caga completamente. Wow. Doblando a Jack Black. Eso es infumable. Bueno, vamos a irnos ya con la mierda de ti. Que antes os voy a decir que ayer también fue una fecha histórica para el mundo científico, ya que el 2 de diciembre del 1915, Albert Einstein publica la teoría general de la relatividad. Efectivamente. Efectivamente, Hunter. Va a hacer ya casi 100 años. En nada se cumplen 100 años. ¿Sabes lo malo de la teoría de la relatividad? Que la gente solo sabe decir que sí, que Einstein inventó que todo es relativo. Que cuando tú vas en un tren, pues tú piensas que el mundo se mueve en lugar de tú con el tren, ¿entiendes? No, que es la relatividad. Yo lo que pienso es que se parece sospechosamente a Doc. Eso sí es cierto. Y por cierto, no hay una porque, tú, Santi, que... Porque ya tenían pensada la peli, ¿no? Antes de Einstein. De hecho, viene del futuro. Einstein viene del futuro y, bueno, en la película empieza cuando Einstein nace. Venía con un perro. ¿Cómo se llama el perro de Einstein? No lo sé, dímelo. ¿Napoleón? No sé. Solamente quería decir que hay por ahí una teoría. Yo es que no estoy muy puesto de todo esto. Es Santi al que le pagamos la carrera para que pudiera contestar estas cosas. Sí, por eso hablo mucho. Y hay por ahí una teoría que se supone que puede llevar al traste toda la teoría de Einstein, ¿no, Santi? Sí. La mía, lo hablaba en serio. Se llama la teoría anti-Einstein. Es mi primera noticia al respecto. La teoría del yogur. Hay muchas teorías. Todas son válidas. Lo importante es la práctica, ¿no? Como en la escuela. Lo importante es el amor. Lo importante es que se ha muerto Scatman Joe. Eso sí que es fuerte. Pobre tico. Sí, pero en el 99, fíjate, sí es fuerte. ¿Y qué nos vas a traer ahora? Pues yo qué sé, ahora te lo diré, ¿no? Venga, pues venga. Cuéntamelo. Pues venga. El microondas. Tu radio. Recombustión. Estos son las mierdas de Ike. ¡Ay, ay! Mierda para tu cara. Mierda para tu espalda. Así somos de escatológicos, pero en realidad es un tema muy bonito que os animamos a que se lo pongáis a vuestros hijos o por lo menos se lo contéis, porque les puede valer para un futuro. ¿Y qué? Esta es corta, pero me ha gustado bastante. Sentencioso. Cargar con el muerto. Cargar con Ringo está. Lo que hace el marido este de la duquesa de Alba, ¿no? Carga con la muerta. Alfonso X. Alfonso X, nunca me acuerdo. Siempre digo Luis. No sé por qué. Es que tiene nombre, tiene cara de Luis. Tiene cara de Luis. Se puede llamar Luis o aprovechado. Luis XIV. Alfonso el listo. En la Edad Medieval había una ley que decía que si no se podía encontrar el asesino de un cadáver, toda la gente del pueblo al que pertenecía esa persona debía pagar una multa. Muerto. Todo el pueblo. Y como todo el mundo sabe, echa la ley, echa la trampa. Así que hicieron un trato todo el pueblo en el cual si un ciudadano encontraba un cadáver, rápidamente lo cogían entre todos, lo llevaban hasta el pueblo vecino y... ¡Sí! ¡Sí! Lo llevaban hasta el pueblo vecino y hacían que... Vamos, que nadie lo pudiese encontrar y así no tenían que pagar esa multa. Si no lo encontraban en su pueblo, pues ya está. La multa fuera. Me gusta, me gusta. Oye, es corta, pero a mí me gustó bastante. Traigo en Popurrí University una mierda, por así decirlo, una curiosidad relacionada con la muerte que os va a gustar también. ¿No será que nos vamos a morir? Una curiosidad y una pistola, quería decir. Sí, muy bien. Pues era eso. Cargar con el muerto. Ni corto ni perezoso. ¿Qué? ¿Has descubierto esa expresión ahora? Sí. ¿Viene de aquí? De ti. Ni muerto. Viene de tu boca. Y que pagar el pato, eso de... Por ejemplo, si tienes que buscarla. El pato. Pues la buscaré para otro día, pero ahora mismo no me suena. Es pagar el pato, ¿no? Como sí, se dice. Pagar el pato de la naranja. Eso es que has ido al chino, ¿no? Y te ha faltado pagar ese plato. Ese plato, pato. Plato, pato. Muy bien, pues hasta aquí la primera mierda de Ike. En el segundo espacio del programa vamos a dedicar más tiempo para estas curiosidades y ahora nos vamos con todo lo acontecido en las redes sociales, los tweets de la semana. ¡Ah! mundiales. Una hora de Facebook Welcome Channel. La Shine Lies. ¿Ya? Bueno, vamos a saludar, ahora que empezamos las redes sociales, a Berra Satán, como no, que siempre está ahí al otro lado, a Larry Sion, que nos dice que le demos la bienvenida al mundo a Evita Sion. Sí, es que ha tenido una hija, Larry. Pues, Larry Sion. Pues, oye, un abrazo. Genial, que podamos ser nosotros los que le demos la bienvenida a un ser humano, al mundo. Es sí. Bastante fuerte. Mira, me está entrando aquí algo así. No, pero Dani, no, que ves que eso es una expresión. Ah, ¿sabes? Vale, se llama el reloj. Por cierto, la gente que tenga Twitter, que sepa que Larry Sion es un imprescindible. Impresentable. También. Larry Sion viene de Larry. ¿Y qué? Lo estaba pensando ahora mismo. Evitación. Es bueno. Sí, de nombre de consola. O habitación, ¿eh? Es lo que tiene habitación en mi pueblo. Es lo que tienen los tuiteros, que nuestra vida en realidad gira en torno a Twitter y le ponen el nombre a tu hija incluso para que quede bien en Twitter luego. Si no, no. Pues Dani, ¿qué quieres? ¿Que diga unos cuantos tuits o vas a hablar de lo que hay por ahí? No, yo quiero que ya he saludado a esta gente y quiero que me contéis qué habéis traído esta semana. Yo os traigo unos cuantos, ¿vale? Por ejemplo, Car Valladolid. Hoy he comido CD de Jarabe de Palo y se me está repitiendo. ¿Vale? Vive Sánchez, que siempre está ahí. Los inventores del mestizaje fueron los conguitos, que eran negros con panchitos dentro. Mou de Triana, un tío que solo por su avatar debería de tener 200.000 millones de followers. Si pensáis que por cierto, está la Copa de Vitani. Sí. España contra Argentina estos días. Pues dice Mou de Triana que si pensáis que un partido de tenis es largo, esperad a que los argentinos den la rueda de prensa. Y también dice que un andaluz denuncia una oferta de trabajo por considerar la amenaza. Circov 4, no te estoy llamando puta, pero si tu coño tiene contraseña es 1234. Y por último, un descubrimiento Soft Hands 66. Muy buena. O bueno. Yo solo me emborracho por dos razones. Porque tengo alcohol y porque me lo bebo. Y otro más. Quería una mujer como Dios manda. Es un chico, ¿ves? Quería una mujer como Dios manda y acabé con una que manda como Dios. Muy bonito. Estos son mis tweets de la semana. Yo tengo, por ejemplo... Casi cojo tu turno. ¡Uy, casi! Tengo a tres avatares, a tres personas detrás de un avatar y con sus respectivos tweets. Por ejemplo, arroba Mariano Rajoy. ¡Uy! ¡Uy, lo que voy a decir! Creo que no se permite. Entre comillas, voy a leer todos mis libros del tirón, a ver qué me pasa. Eso lo dijo José Saramago 3 días antes de morir. Lo fácil... Todo lo de Mariano Rajoy son citas. Ah, vale. Cita de Rajoy. Citas con esperanza, citas de gente. Lo fácil es saber cuánto tiempo ocupado hay en el espacio. Lo difícil es limpiarme el culo. Stephen Hawking, mi agujero negro. La libretilla, por ejemplo, dice: he probado lo de usar el chocolate como sustitutivo del sexo y los toblerones se me parten cuando me lo meto por el culo. Y Albert Ceal, por ejemplo, dice: no lloréis por las personas que cierran su cuenta en Twitter. Están en un lugar mejor. La vida real. Con esos seres mitológicos, los amigos. Muy bueno, Albert. Vive Sánchez, hablando también de Stephen Hawking. Tenía que cerrar cuentas. Que Stephen Hawking debería de denunciar a Loquendo. Que me dice. Vale, por plagio. ¿Has visto que Iturralde ha cerrado su cuenta en Twitter, cabreado? Sí. Porque comentó, no sé qué, dice que calentó el partido de hoy, de Sporting. ¿Sabes lo que? Creo que se pasaron los de La Sexta con un vídeo, hicieron un vídeo... homenaje. Es que La Sexta últimamente se está convirtiendo en un canal demasiado... La Sexta. ¿Cómo te lo puedo decir? Como muy sensacionalista. Entonces, hicieron un vídeo ahí en el que... Bueno, no, decía no que estaba economía, calentando... Eso sí que es imparcialidad. Nada, tío, calentando demasiado. Decía que estaban calentando el partido y él no había dicho en realidad nada así. Pero desde aquí nuestro abrazo para Iturralde, coño, que le gusta el rock. Casi toda la prensa deportiva. Es un rock star. Dice el tío que calienta escuchando a Barricada. Sí, a Metallica. Metallica se lo pone también cuando salta al césped antes de ponerse las botas, ¿no? De ponerse el traje. ¿Quién era también uno que le encantaba Barricada? ¿Era Catevila? Sí, Catevila también es fan de Barricada. Y, bueno, este... Que por cierto, vienen aquí, ¿no? El nuevo grupo de... Charrena, de por cierto. Tenemos que ir a verlos, que lo sepáis. No sé si en la estéreo por ahí en enero viene Charrena tocando la batería. Brigio, el cantante de Coma. Y solo iba a decir que Pepe el del Madrid, que él escuchará hoy, seguramente, ¿no? Música esta hoy. Sí, zen, música zen. O sea, hace unos pocos espectaculares. Esto viene después de decirlo, de fomentar la violencia. ¿Sí? Y ese sensacionalismo, ¿sí? ¿Y qué? Voy con los tweets. Pinup Girly Girl dice... No, no es gay, es que mi amigo es muy exigente, ¿sí? ¿Cómo le gustan las mujeres con pene? Cacique Naranja... Dice, San Pedro fue el primer segurata cabrón de la historia. Uy, con esos pecados aquí no entras, ¿eh? Albert Ceal, que ya ¡hombre! La ha nombrado por ahí alguien. Yo. Tururú. En algún universo paralelo, los vecinos de un asesino, cuando llegan los periodistas, dicen, pues sí, se veía venir, era un hijo de puta. Mongias. Dice, pasos en Twitter. Primero, sigues a los famosos. Dos, sigues trastornados. Tres, un follow a famoso. Cuatro, te trastornas. Ojete, cristal, ¿dónde está mi pony? Ya es. Hugo Bonet dice, si te fijas bien, el antónimo de sinónimo es antónimo. Y si te fijas, mejor hace 3 años que no tengo amigos. Y por último, el del teto. ¿El del teto? El del teto. El doctor en el parto de Stephen Hawking, enhorabuena, ha tenido un Clio. Por cierto, nos dice Perra de Satán por ahí por Twitter que sé que el droga se ha dejado barricada, no lo ha dejado. Es simplemente un impasse. Y el ¡impas! Lo que sí que ha pasado es que barricada ha dejado las drogas. Hace mucho. Oye, ahora viene Machu Picchu. Esto es una versión de The Strokes, Foster the People. Ajá, ajá. Y vamos a escucharla. El grupo que hemos escuchado antes, Cass Haley, era un chico bastante corpulento, ¿no? Que sí, saltó a la fama por el X Factor americano. Sí, aquí sale Angie, la cría esta, y allí sale gente que hace versiones como la que hemos oído antes. Bueno, pero es uno de cada mil. Y ahora vamos con Foster the People, Machu Picchu, y volvemos enseguida con la Wikipedia y el poste. Otra versión de los Strokes. Aquí de vuelta en el microondas, vamos a... Esto ha sido Foster the People, Machu Picchu, una versión de los Strokes, un gran grupo, que cada vez van saliendo más versiones de... grupos. Sí, están siendo un poco como el Bob Marley de las versiones. Solo iba a decir que ya que estamos... Bob Marley de las versiones. Ya que estamos que con, el tema de la, con el tema, bueno, que con el tema de la música y tal, solo decir que el día 20 van a decir los primeros confirmados para el SOS. Sí. Vamos a ver. Sí, sí. Ahora que saquemos a los Strokes. A ver qué pasa. Si no, aquí no soy. Y como otro año no iré. la Wikipedia, ese tema cultural, vamos a hacernos a ponernos en modo pausa un poco. Puedes ir a hacerte una manzanilla, un cafetillo. ¿No? ¿Cafetillo? Cafetito. Y puedes pasar aquí el rato con nosotros. Vamos a hablar ahora mismo de. ¿Perdí? ¿Y qué? Súbelo. De una batería. De Coldplay. Qué frío. Daniel, de Coldplay. Qué frío. Vamos a hablar del grupo que probablemente sea el mayor superventas que hay ahora mismo en el mundo. In the world. Estos ingleses que se llaman Coldplay. Coldplay. Qué frío. Qué astutos. Fuego. Un grupo que la verdad es que está vendiendo un montón con su nuevo disco con Milo Siloto. Y bueno, la verdad es que la semana pasada me gustó cómo quedó el tema con Freddie Mercury. Y dije, pues esta semana con alguien joven. Y que esté vivo. Vamos a escucharlo ahí. In my place, were lines that I couldn't change. Los componentes de Coldplay, chavales, algo que seguro que no sabéis, porque os toca la pita. Se conocieron en el University College de Londres, donde Chris Martin estudió, ¿sabes lo que estudió? ¿Y qué? Historia. Correcto. Oh. Como tú. Como yo, pero él tiene un montón de millones. Correcto. Bueno, él también es mucho más viejo que tú. Bueno, solo 2 años. Pues que no te extrañe que sean como 10 o 12. Ah. ¿Dos años más? 2 años por 10. No, es broma, es broma. Serán unos 15 años. ¿2 años por 10? ¿Por como, 100? Como comentaba antes en la entradilla al principio del programa, la primera canción de Coldplay se llamó Oda al desodorante. Y la escribieron en plan coña, ¿eh? Fíjate tú, y sin ni siquiera conocer a Ike. Ya, eso te iba a decir. Historia y encima Oda al desodorante. Correcto. Pero manda huevos. Explícalo también en inglés, queda bien el juego de palabras. Ode to deodorant. Ode to deodorant. Sí, en plan cachondeo y tal. ¿Sabéis que los primeros nombres que barajaron el grupo fueron Starfish y Stephanie Green? Se querían llamar Starfish, pero tuvieron una reunión para decidir cómo se tenían que llamar. Y Chris Martin habló con un tal Tim Ricey Oxley. Este chaval tuvo anteriormente un grupo con el nombre Coldplay y lo dejó de usar porque le sonaba demasiado tristón. Coldplay, la traducción sería como juego frío o algo así, o toque frío. Y a Martin le encantaba cómo tocaba su amiguete el piano. Y de hecho le pidió que entrara a formar parte de Coldplay. Pero ¿sabéis lo que le dijo el chico? Que él no podía entrar en Coldplay porque acababa de montar una banda. ¿Y sabéis qué banda era? Dale, Ike. Chin, chin, chin. Si puedes. Sí, sí, por supuesto, muchacho. Paciencia, hermano. Si es que suena. Si quiere sonar. Si quiere sonar, que no suena. Pues entonces digo quién es la banda. Puede cantarla, Ike. ¿Por qué no haces que Ike la cante mejor? O sea, es así como un piano, que dice algo así como Somewhere Only We Know. Es King. King. El chico acaba de montar King. Y casualidades de la vida, tío, que los dos eran compañeros de clase, o por lo menos compañeros en la universidad, y le dijo que no quería entrar en Coldplay porque acababa de montar King. Uh-huh. Tim Oxley, no sé qué, se llama el tío. Curioso. Vamos a escuchar una canción, por ejemplo, ahí que la que tú quieras, clávamela por ahí, que alguna anécdota tendré. Venga, que esta me encanta. En esta canción, que es The Heart Spark, salen dos viejos bailando que tienen 80 y pico años, no hay ningún truco ni nada, y hacen como gimnasia rítmica. Yo tengo que decir que es mi canción favorita de Coldplay. Dale, Ike. Was letting go, not taking part. Was the hardest part. Otra de las canciones que. Otra de las canciones que la gente le gusta, que inundan los muros de Facebook, porque Coldplay es de esos grupos que inundan los muros de Facebook, es Fix You. ¿Te gusta la idea de inundar los muros de Facebook? Fix You, la canción de... Ahí la tenemos. La escribió Chris Martin para su mujer, que es Gwyneth Paltrow, como todos sabemos, justo después de que muriera el padre de Gwyneth Paltrow. Se la dedicó como diciéndole... Arréglate. Tranquilo, que te voy a arreglar. Tranquila, que te voy a arreglar. Porque, por cierto, Gwyneth Paltrow dejó, ni más ni menos, que a Brad Pitt para estar con Chris Martin. Qué fuerte, ¿eh? Qué bonito. Me parece más atractivo deja que saque mi pena femenina, me parece más atractivo Chris Martin que Brad Pitt. No veo nada malo en que digas eso. Sabes que Chris Martin es un chico apañado, tampoco no decimos nada malo. Sabéis que además es muy listo. The Scientist, por ejemplo, está basada en la ruptura sentimental de un buen amigo del grupo. ¿Acordáis de la canción The Scientist? Otra así muy melosa. Pues en el vídeo el cantante tuvo que aprenderse absolutamente toda la canción al revés. Sí. La habéis visto, ¿no? Sí, el vídeo al final de la chica que, por no ponerse el cinturón, muere. Sí. Es jodidísimo hacer eso, porque encima hay un montonazo de veces que lo graba todo en plano seguido. Secuencia. Sí. Y digo, madre mía, pues sí, es un montón lo que se ha aprendido. Y el vídeo de Yellow, sobre Yellow tengo varias. El vídeo de Yellow se grabó solamente en 20 minutos, porque empezó a llover, aquí tenemos a Yellow, empezó a llover y cayó tal tromba de agua, en el vídeo de hecho sale andando por la playa mientras llueve, simplemente eso, se grabó todo en 20 minutos. ¿Sabéis que Yellow, mientras lo estaba escribiendo Chris Martin, estaba buscando una palabra que encajara perfectamente en un verso? En el primer, después de decir las primeras palabras, decía, ¿cuál es la palabra que entra bien? ¿Cuál es la palabra que entra bien? Pues bueno, estando en las páginas amarillas, y pensó que Yellow era la palabra perfecta. Por lo tanto, la canción que ayudó a Coldplay realmente a llegar a la fama fue esta, Yellow. Simple. ¿Y a qué se la tienen que dar las gracias? A las páginas amarillas, ni más ni menos. Iba a decir a los Simpsons. También lo podría estar viendo los Simpsons, sería mucho mejor. ¿Sabéis que Gatorade, la bebida Gatorade, le ofreció 9 millones de dólares a Coldplay para usar Yellow en uno de sus anuncios? Y Coca-Cola también lo intentó con la canción Trouble, pero Coldplay desestimó ambas ofertas, porque esta gente de Coldplay son como muy... hay muchas rock están muy gilipollas, pero estos tíos son como más caritativos y tal. De hecho, dan entre el 10 y el 15% de sus beneficios a obras de caridad. ¿De todos los beneficios? De todos sus beneficios. Y por cierto, todos los beneficios del grupo están repartidos equitativamente, es decir, el feo del batería cobra lo mismo que Chris Martin, que es el que escribe todas las canciones y se está zumbando. Sí, aquí que funcionan así, tipo Metallica. Sí, Metallica, y... sí. Sí, sí, Metallica. Metallica, sí. Bien. Bueno, mira que no me gusta nada ese tipo de música, pero cuando entró el bajista y dijo, mira, vas a ganar lo mismo que nosotros, porque ¿para qué? Si ganamos. Le dieron un millón de dólares, tío. Así, en el vídeo, en el documental, le dan un millón de dólares. Toma ya. Ten, nos ha gustado cómo tocas el bajo y encima pareces un mono. Ten un millón de dólares, te lo mereces. ¿Sabes que Chris Martin es abstemio? No confundir con absentemio, que es Ike. Que no puede parar de ver absente. Y tú también, Santi, que no penséis que Santi sea ido, que está aquí. Pasa que le gusta mucho el tema de Coldplay. Chris Martin es abstemio y las drogas están absolutamente prohibidas dentro del grupo. De hecho, tienen un pacto por el cual cualquier miembro al que se le pille consumiendo drogas duras, será automáticamente despedido del grupo. Pues ¿por contrato? Por contrato. No, bueno, es un pacto entre caballeros. Uh-huh. Otra. ¿A los Joaquín Sabina? Sí. El nombre del disco Viva la Vida, o Death and All His Friends, se basa en una pintura de Frida Kahlo. Sí, Frida Kahlo, Salma Hayek con entrecejo. Qué bonita estaba. Ay, qué guapa estaba. Ay, Salma Hayek. Pues, y está hecho una pintura, no sé de qué año. Bueno, pues de Frida Kahlo. De Frida, joder. Por cierto, y ahora os voy a decir una cosa que a vosotros os va a encantar. A ver. El disco Viva la Vida y el resto, bla, bla, bla, rompió el récord de descargas en un solo día en iTunes. Récord que antes, ¿sabéis quién tenía? Espera, no me lo digas. Faru. No me lo digas. No me lo digas, coño. Ya está, pero puedes seguir. ¿Lo puedo decir entonces? Por favor, váyase. El disco, el récord de descargas en un solo día en iTunes anteriormente lo tenía Sleep Through the Static de Jack Johnson. Qué bueno. A nosotros que nos encanta Jack Johnson. Pero bueno, supongo que después habrá sido batido varias veces, pero en aquel momento era... Otra anécdota que sé que... Y para que veas la diferencia luego de fama, porque a Jack Johnson aquí no lo conoce nadie. Es muy bueno Jack Johnson. Otra anécdota que sé que os va a gustar. Chris Martin y el guitarrista John Buckland hicieron un cameo en una peli que nos encanta a todos. ¿Cuál? Dani. Espera, es que estaba leyendo Twitter. ¿En qué película han hecho un cameo Chris Martin y el guitarrista John Buckland? Aparecen como en una entrevista. Ah, sí. Papá, sí, ¿cómo era? ¿En los Goonies? No. En Son of the Dead. En Zombies Party. Ah, mira, vale. ¿Qué? Es verdad. Con el tema este de que... Sí, al final sale... Coldplay se ríe mucho. Los ingleses tienen el chiste con Coldplay, igual que con el de Bono, de que son demasiado caritativos y tal. Y se ven con una camiseta que era Ayuda Zombie, como explicando en la televisión dentro de la película, que a lo mejor no son tan malos los zombies, tal. Hay que tenerlo en cuenta. También sale en la canción de la gran película de Sacha Baron Cohen. Sí. La de Bruno sale al final como un cameo de la canción que hacen también caritativa, ¿no? En rollo ayuda a los pobres y tal. Sí. Junto con Sting, Bono y otros. El bajista de la banda, que se llama Guy Berryman, es el que diseña la ropa de todo el tour. Otra curiosidad. Ahora le gusta este tema de ponerse la ropita y tal. Y por último, una última curiosidad sobre Milo Siloto. Este es su último single, Paradise. El nuevo álbum no tiene significado alguno y la propia banda ha confirmado que se lo inventaron y que querían que fuera algo original, como la palabra Google. O como la palabra, por ejemplo, recombustión. Google. Y muy bien, Perdi, pues creo que ya tenemos bastante de esta mierda de grupo. Muchas gracias. Despedido. Vamos a decirlo ya, joder. No, venga, ahora viene, vamos a ponernos un poco deportivos. Esto es una sección que hacemos siempre en homenaje a nuestro gran amigo profesional, Ramón de la Morena. No es el larguero, ¿no? Esto se llama el póster. Tu afición es un tormento y tiene mucho talento. Di que tú eres el mejor y me pinchas la impresión. Venga la recombustión. Ra, ra, ra. El poste. Muy bien. Empezamos el poste de la mano de Santi García. En este ratito que hacemos en el Ecuador del programa para traeros esa información deportiva. Hay que ser sano. Nos dijeron, ¿por qué no hacéis nada de deporte? Pues aquí lo tenéis. Por cierto, la entradilla. No, también es que, en no, directo. Es que te estás confundiendo. Nos preguntaron, ¿por qué no hacéis nada de deporte? Pero nosotros, no una sección en la radio. Vale. Nos vieron gordos y yo dijeron, yo le enfoco todo no al apartado profesional. Sí, Santi. Sí, es cierto. No hacemos deporte, pero lo vemos en la tele. En 3D. ¿Qué es como en hacerlo? ¿En 3D? ¿Qué hablas? A mí me regateó una vez Messi en el salón. Y dije, ¡por Dios! ¡Messi! Y ya está. Y se fue de tu casa haciendo el moonwalker. Messi marcó un gol. Zamorano marcó un gol. ¿Tú has marcado algo, nene? Siempre la lanzo fuera. ¿Tú te acuerdas aquel día los jugando al fútbol? Lancé la bola hacia arriba y casi mató a un crío. Sí, había un niño al lado que le cayó un meteorito. Siempre estaba encalando los balones. ¿Quién era el encargado de subir siempre al encalar, a coger los balones? Me encanta el verbo encalar. Encalar. Muy es que solo lo dices en el colegio, ¿eh? Se queda ahí en tu infancia. Sí, hombre, porque es un verbo perdido. Más adelante que encalas. Ya la has encalado. Claro. Yo qué sé, la pita. Hoy. Encala poco. No, pero voy a hacer aquí una pausa, Santi, porque me hacía mucha gracia cuando jugábamos. Nosotros jugábamos desde pequeños ahí en las cocheras y siempre cuando se encalaba el balón, pues ahí se iba a ver quién iba a ser el que se iba a escaquear del grupo, el sí. que se ofrecía siempre porque subir al tejado era un follón. O llamar al viejo Cascarrabia. Decía, ¡póngame lo que digo! Fue cuando empezamos, por favor, señor. Cuando decidimos que teníamos que empezar a engordar, porque así siempre subían al más delgaducho, al que pesaba menos a por la pelota. Por eso dejamos el deporte. Al final habían ahí 9 gordos jugando alrededor de un balón con un palillo. El palillo solo iba siempre. Dejó de venir con nosotros hace mucho, ¿verdad? Creo que se quedó en el tejado ese de... Bueno, esta semana han pasado muchas cosas, porque el fin de semana pasado, por cierto, ganó el Real Madrid al Atleti, partido muy disputado, con ciertas acciones polémicas. Sí, hoy juega a las 6. Por lo de siempre, vamos. Pero esta semana vamos a hablar de lo que pasa, que se está calentando el clásico, el 10D. El 10D. Bueno, vamos a hablar primero del Real Madrid. ¡Chan! A 3 puntitos con un partido menos. Se calienta el clásico del 10D. ¿De qué? El 10D. Del 10D de Di Stéfano. Di Stéfano, Flo, que pacha. Y Casillas hablan de la leña que les va a dar un buen preciado en el Molinón. A las 6 de la tarde puede pasar lo que fuese. ¿Qué puede pasar? Que fuere, fuere. Que fuese o no. Pero bueno. A las 6 de la tarde hoy. La verdad que lo tiene difícil el Barça este año. Dicen gente que ha perdido la Liga. Otra gente dice que es una media lo que ha perdido. Otra gente dice el Panty. Pero hay de todo. El Barça, por ejemplo. ¡Chan! ¡Chan! En el Barça Piqué fuerza y arriesga una amarilla que le puso a Guardiola de ese color. Color colonia de Pep. Por cierto, para el clásico está dudando entre repetir la canción de Coldplay Viva la Vida o la de Opa, yo voy a ser un corral. Alessi, que es una mezcla precisamente entre el Opa y Joselito de joven, que era guapo y repeinado, rescata partidos, como el otro día contra el Rayo, y hace anuncios a partes iguales. Qué anuncio más bonito, ¿lo has visto? Anuncio que ha hecho de boxeo, de Gillette, ¿no? Gillette Sensor... Sensorial. Sensor. No le da al play, mira tú por dónde. Este tío es un, este tío es un, una eminencia ahí por Chile, ¿eh? Por cierto, yo no sé qué anuncian ya en Gillette, no sé. ¿Por cuántas cuchillas llevan ya? No sé. Match. Aquí hablamos del aniversario de Gillette. Sí. No, me acabo tiempo. No, creo que era de Wilkinson, ¿no? No, de Gillette. Que por cierto, Perdi dice, ese tío es una eminencia allí en Chile. Es que en todos estos países, cuando tienen un futbolista que llega al Madrid o al Barça, se monta la gorda. Bueno, como en África o... como en la casa de Montserrat Caballé. Habías hablado de lo de Piqué forzando amarillas, ¿no? Pues sí, has hablado de eso. Sí. Y ahora me acabo de acordar de un Twitter de Neil Young Wan, que es muy bueno, que dice, en Japón están acojonados con la visita del Barça porque saben que hay jugadores que fuerzan amarillas. Y hablando de Twitter, vamos a saludar a Glaucón, que nos dice que nos está escuchando ya en directo. Un saludo desde aquí. Y a Zaren Peredoso, que dice que... que instalando plugins y todo lo que me pidan para poder escuchar el microondas. Esto es un cumplido. Si nos estás escuchando ahora mismo, un besazo ahí en la frente de esos de abuela. Y bueno, en el microondas.net puedes escuchar el programa entero cuando quieras. Ahí lo tienes para descargar. Claro, Santi, sí. Keep on moving. España. Bien. Chan. España a por Italia, Irlanda y Croacia en la Eurocopa. Ese es el grupo que le ha tocado a España. Campeona del mundo. Ese es nuestro grupo en Polonia. En otros tiempos Clemente estaría rezando a lo Baracaldo con pelotas por sacar puntos a lo patapum para arriba, pero ahora nos sentimos más confiados. El grupo de la muerte es Holanda, Dinamarca, Alemania y Portugal. Por otro lado, Capello en Inglaterra dice, espero que no nos toque Italia en cuartos. Qué listo, ¿eh? Qué astuto. Eso dice. Aunque yo creo que en realidad pensaba, espero que Rooney marque o estoy fastidini con Fungi al pesto. Que creo que lo tiene crudo. Culito fino. Por otra parte, en tenis, Chan. La Copa Davis. Los boludos argentinos se enfrentan en la final a España. Aquí en casa, España. Llevan ya un 2-0, precioso 2-0. ¿Visteis el partido de David Ferrer contra Del Potro? Cartuja. ¿No lo viste? Si estaba cenando, jalando conmigo. Yo estaba dando la espalda a la pantalla. Pero cada vez que levantaba los brazos, tú también los levantabas. Sí, pues ¡hey! Uy, me falta a mí eso aquí, ¿eh? Sí, es que tú eres un cutre. David Ferrer, por cierto, ha dicho, ha sido quizás el mejor partido de mi carrera. Y Nadal parecía que estaba jugando en casa, pero al lado de la chimenea. Así calentito, con su mantita y su carnesú. Y ya me queda poco que decir, solamente que en baloncesto ya sabéis que la NBA está huyendo de España. Chan. ¡España! Maneado, estoy muy patriota. Se han ido todos. Desde que he mencionado al Mariano Rajoy me siento diferente. Nunca he escuchado la palabra España tantas veces. Ya ves. Solamente que... la panacota. Simplemente eso, the show must go on. El show debe continuar. Correcto. Muy bien. Aquí y allá, yo no sé nada. Esa es su frase de periodista bueno del medio que se despide siempre con su coletilla. Qué muletilla. De aquí y allá, yo no sé nada. Esto ha sido todo. Hombre, un filósofo dijo, solo sé que no sé nada y queda bien y... No, porque era tonto, por eso no sabía nada. No sabía nada. Que nos vamos ya a hacer una pausa. Hasta luego. Pero primero vamos a escuchar a John Butler Trio. Sí, John Butler Trio. Esto es Funky Tonight y volvemos enseguida, después de unos minutillos breves, aquí en el microondas empieza el Popurrí University. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Wrong, yes, you know I'm gonna try to make it right. I love you, you love me, we were one family tonight. So get right over here in this damn cold funk at night. Cause you are my queen and there ain't no doubt about it. Radio Recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Venga, hombre, ya. Vale. Venga, sí, ya estamos aquí, los escandalosos de siempre, volvemos, seguimos aquí en el microondas, la última sección ya, la última parte del programa, la última horita que estamos con vosotros, nos vamos a ir en breve, de comida. A comer brevas. Comida, tío, podríamos hoy tomarnos alguna caña, ¿vale? Que enseguida nos vamos a futbolear luego. Yes, we do. Con los partidos que hay esta tarde. Vamos a calentar. Vamos a hacer de machos hoy. Bueno, pues vamos con el Popurrí University, esa sección pues de curiosidades, como no, siguiendo el hilo aquí del microondas, donde cada semana hacemos un repaso de esos experimentos, esas investigaciones curiosas que han salido a la luz, porque hay gente que es inteligente, que está en universidades y hace estudios como yo, como el de la semana pasada, ¿no? Que dije que sentir olor era bueno, ¿no? Para, digamos, para las relaciones personales, cosas de estas. Hay gente que hace eso. Santi, podrías aprender algo tú que vale. Estás metido en rollos de esos. Bueno, venga, vamos con la primera. He leído esta semana bastantes cosas curiosas sobre la música, experimentos, y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que la música romántica, chavales, ejerce un efecto sobre nosotros. Eso está sabido por todos, ¿no? Pero voy un poco al grano. Dime. Lo que acabas de decir, ¿no? Que ejerce un efecto sobre nosotros. Me contaron que uno con Ismael Serrano vomitó. Ismael Serrano ha decidido cambiar a la guitarra por un mendigo, según el mundo today. Bueno, si estás intentando concertar una cita, pero tu pareja se resiste, prueba a usar la música. Cómo no, un estudio francés publicado hace unos meses en la revista Psychology of Music, revelaba que las baladas de amor predisponen a las mujeres a aceptar otras citas. Mira, Carla Bruni. Sí, ahora ya está comprobado científicamente, ya se sabe que es así. No es un rumor ni es algo que se diga. Vaya por dos. Para demostrarlo, Nicolas Guiguin y Jacob Jolion, de la Universidad de Bretagne-Sud. Supongo que será Bretagne-Sud, ¿no? El sur de Bretagne. Una franchute. Eso es, los franchutes pusieron a prueba el poder de escuchar canciones románticas en 87 mujeres solteras de 18 a 20 años de edad. Y los resultados demostraron que si escuchaban música de fondo romántica antes de encontrarse con un joven que les pedía el número de teléfono para verse luego, para tener una cita, esas voluntarias se mostraban más predispuestas a responder afirmativamente. Primero ligar, después eso. Siempre. Siempre. como dice Salvador Raya. En efecto, si una mujer la has pillado en un momento que ha escuchado una canción, una baladita así romántica, tienes más posibilidades de que ella esté por ti, de que esté predispuesta a darte el número de teléfono. Sí, de que la vaya a cubrir. Vamos. Hay que decir que nosotros somos la excepción que confirma la regla en muchos experimentos de estos. Pero bueno, esta me ha gustado más, chavales, y es que sabéis que hay países, hay gente que se suicida. Eso es así, ¿no? Sí, claro. Es verdad, eso pasa. En Islandia hay un montonazo, en ¿no? En Islandia, en las zonas del norte. Bueno, pues se ha descubierto que los miércoles, atención, es el día donde hay más suicidios. Es decir, la gente se suicida más los miércoles. ¿Qué dices? Estamos a mitad de semana, ¿no? Lo digo. Cuidado con los miércoles, ¿eh? Si estáis un poco de bajona. Menos mal que, por cierto, hacemos el microondas sábado. De acuerdo con un estudio publicado no hace mucho en la revista Social Psychiatry. Dani, ¿por qué no estudiaste filología inglesa? Pues es verdad. ¡Ah, estamos! Psychiatric Epidemiology. Los suicidas son más propensos a quitarse la vida los miércoles. Concretamente, el 25% de todos los suicidios ocurre el miércoles en comparación con el 40%. con el 14% que tienen los lunes. Eso de que, ay, el lunes, qué triste. No, se ve que es más triste el miércoles. El miércoles. En efecto. Según Agustín J. Kepsova, FJ Quack, sociólogo de la Universidad de California y coautor del estudio, aunque todo el mundo habla de la depresión de los lunes, mirando los datos, parece que esa mitad de semana cuando peor nos sentimos. Claro. Estado, claro. Lamentable. Negativo, lo que aporta un día como el miércoles. Dramático. En fin, no sé, chicos, ¿cuál es vuestro día favorito de la semana? Todo esto. Porque para suicidarme. Creo que el miércoles es un día que nadie elegiría. Los Erasmus. Me has pillado. Yo creo que... ¿Y tú crees? Yo soy Erasmus y para mí el miércoles no me decía nada. Me gustaba más el jueves. ¿Has estado en Rotterdam? Pero Dani, porque el miércoles está aquí en... No sé, a lo mejor incluso solamente aquí en Murcia, no lo sé. Si por ahí fuera... La gente no lo puede decir en Twitter. Los miércoles en Inglaterra se hacía un... Flamenco Night. No, siempre se hacía una fiesta temática. A los ingleses les gustaba mucho esto de disfrazarse. Cada miércoles era pues fiesta de disfraces relacionados con los piratas, rollo Ibicenco. Ay, los piraticas. De Barrio Sésamo, cosas así. Ey. Ahí está mal. Yo no me disfracé nunca, no me dejaban. El otro día escribí que ojalá todos los días fuesen viernes y todas las tardes bisiestas. Oye, ¿y qué? ¿Te acuerdas que antes te he dicho en tus mierdas que tenía una historia así curiosa sobre...? Sí, claro. Se te ha olvidado. Bueno, pues os voy a dar a conocer al primer suicida de la historia. Oficial o profesional. Esto está un poco fuera de Popurrí University, ¿vale? Vale. Esto es simplemente algo que me ha dado por curiosear. Pues el primer suicida al que la historia dedica unas líneas es Periandro, del siglo VI, del siglo VI antes de Cristo. ¿Tenía sueldo? Uno de los siete sabios griegos. Bueno, pues Diógenes, lo voy a contar un poco. Diógenes Laercio contó cómo el tirano corintio quería evitar que sus enemigos descuartizaran su cuerpo cuando se quitara la vida. Atención a la historia de cómo decidió suicidarse. Por lo que elaboró un plan digno de Norman Bates, este tal Periandro, el griego. Rapala. Sí, dijo de suicidarse. Dijo de suicidarse y dice, a ver qué invento para que no me pase nada después. Bueno, para que no se descubra dónde está mi cuerpo. Bueno, pues el monarca eligió un lugar apartado en el bosque y encargó a dos jóvenes militares que le asesinaran y enterraran allí mismo. Aquí viene lo curioso. Las órdenes del maquiavélico Periandro no acababan aquí, ya que había encargado a otros dos hombres que siguieran a sus asesinos por encargo, les mataran y sepultaran un poco más lejos. A su vez, otros dos hombres debían vigilar a los dos últimos y volver a asesinarles y enterrarles. Así hasta una cadena bien larga, es decir, el tío provocó una masacre en cadena, el cabrón, quitándose la vida. Pero bastante inteligente y ahí queda. No se supo dónde está ese cadáver. La historia, el primer suicida que hemos tenido. A lo mejor no se suicidó y todavía está vivo. Junto a Elvis. Puede ser. Es como el cuento de Hansel y Gretel, el de Hansel y Gretel, el de las migajas de pan. Sí. Pues nada, habrá que seguir las migajas de... Habrá que seguir los restos óseos. Pulgarcito. Hasta llegar que tenga sangre azul. Ya luego nadie se ha decidido quitar la vida de forma así... Curiosa. Sí, ya que lo haces, hazlo guay, hazlo artístico. El otro día vi uno, tío, que era súper desagradable, una monja que se pegó fuego, ¿lo visteis? No. A lo bonzo, en Twitter. A lo bonzo, tío, se quemó ahí para protestar. Y es una muerte horrible, tío. Es como eres el hombre llama este de los cuatro fantásticos. Depende, si hace frío... Se hace frío. Hay un momento de duda en plan, ¿me está gustando? Me gusta. En Siberia, ¿no? Tienes ahí el equilibrio. Claro, perfecto. Exacto, si te sale ahora mismo a la calle, por ejemplo, en Madrid, y tienes que hacer un frío de cojones y te pegas fuego y es como decir, hostia, esto no me cuadra, esto me gusta. Y yo que lo que quiero es lo contrario. ¿Me tenéis envidia? ya no. Ya no. ¿Cómo ha sido esa risa? ¿Sabes que reír a carcajadas es el mejor analgésico? Analgésico es por el... Me duele la cabeza de tanto reírme. Bueno, así lo acaba de mostrar una investigación de la Universidad de Oxford. Oxford tenía que salir tarde o temprano. El estudio pone de manifiesto que quienes se ríen más son más capaces de soportar el dolor. Pero no vale con una simple sonrisa, hay que reírse a carcajadas para que el cuerpo segregue endorfinas que, además de crear euforia, calmen el dolor. Vaya. Es decir, que quien se ríe, se ha demostrado que quien se ríe más fuerte, con carcajadas, no una sonrisita, sino a gusto, digamos, es capaz de soportar el dolor. Tiene más tolerancia al dolor. De hecho, Mr. Barrabaja Samer me comentó un día que él, mientras le depilaban con láser la espalda, iba riéndose a carcajadas. Y no le dolía nada. Pero el láser no duele. ¿Que no duele? ¿Ah, sí? Uy, uy. Hombre, la de láser, no. Esa, los que apuntan en el fútbol, no. Es un láser, duele muchísimo, ¿eh? Es como... Pues sí. No me veis, pero estoy haciendo así golpes en mi palma, en la palma de mi mano. Está haciendo sangre. Sí. Está haciendo, no lo veis, pero me estoy haciendo la... El araquiri. Me estoy apilando el bigote. ¿Os habéis preguntado por qué? ¿Cómo se ha llegado esto? ¿Por qué? Madre mía, todo el sol que entra ahora por la... Cuéntanoslo, Dani. Bueno, pues para llevar a cabo este estudio, el director de la investigación, Robin Dunbar, dividió a los voluntarios en dos grupos distintos. El primero de ellos disfrutó de vídeos de humor, le puso, atención, Los Simpsons, Friends o South Park, durante 15 minutos, mientras que el segundo grupo vio programas más aburridos. El microondas. Cheers. No tengo... Nombres. No tengo datos sobre estos vídeos. Bueno, vídeos neutrales, más aburridos. Posteriormente se les sometió a pruebas de dolor para ver hasta dónde podían soportar el sufrimiento. Dale, por ejemplo, poniéndoles bolsas de hielo en el brazo hasta que no pudieran aguantar más. Y en efecto, vieron que el grupo de gente que había reído, que había disfrutado antes con esas series, toleró mejor este dolor, estas pruebas de dolor, entre ellas la de la bolsa de hielo. Así que, chicos, un final de reír o sacar cajadas, por favor. Qué bueno. Es como en estos vídeos que sacan de las compilaciones de fails que están en YouTube, que está ahí, que estás viendo cómo a lo mejor, pues no sé, a un niño que se cae o algo y te ríe mucho, mucho, y luego otro que va con un skate y se parte las pelotas y de repente ¡uy! Pero te duele menos. Antes te has reído. Sí. Antes te has reído mucho más. Claro. Hay uno, ¿cuál era? Recopilación de septiembre, file, ¿no? Sí, compilation file. Que vimos ahí. El otro día. Ese que se estampaba contra la puerta. Ese era increíblemente genial. No podía parar de reír. Un vídeo de un centro comercial en el que hay un montón de tiendas y hay una tienda que realmente está cerrada, pero tiene un cartel que parece que la tienda está abierta. Y se ve a un hombre con un maletín, como se pega un trastazo. Todo muy visual para la radio, creo. Muy visual. Sí, estáis hablando de algo que es genial. No, por eso quiero decir cuál era el vídeo para que Fail file compilation, para quien quiera verlo. Entonces, caída, lo típico de vídeos de primera, que nos gustan mucho ese tipo de humor. Yo siempre he dicho que todo grupo de amigos tiene que tener uno que tenga una risa contagiosa, la típica de... Alguna sí, y si no lo tiene el grupo, hay que comprarlo. Sí, es necesario en un grupo de amigos. Nada que no nos costó ahí que comprarlo. Madre mía. Tres cervezas. Chicos, ¿vosotros tenéis alguien en quien confiar? Así que valga la pena. Mi perro. Yo soy perro, ¿verdad? Soy su perro. Bueno, pues según un estudio, confiamos más en las personas vergonzosas. Ay, ¿qué dices? Sí, si te sonrojas con facilidad, no tienes por qué preocuparte si eres algo timidillo, ya que las personas que se sienten avergonzadas en ciertas situaciones, comprometidas, ¿no?, son también más dignas de confianza y más generosas, según concluye un nuevo estudio de la Universidad de California. Son generosos. En Estados Unidos, sí. La vergüenza, pues ahí que es un componente emocional que forma parte del adhesivo social. Sexo. Que promueve la honestidad y la cooperación en la vida cotidiana, según el psicólogo social Rob Wheeler, autor de este estudio que ha sido publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology. A ver, deja de decir cosas que no entiendes tú. Hombre, hay que dar los datos un poco, ¿no? Ya que somos profesionales del periodismo. Es que la gente habla de vergonzoso. No es vergonzoso, un poco de todo el mundo sabe que el pringadillo del grupo siempre es la persona que puedes compartir tus secretos. De verdad, de hecho yo sé de todos vosotros. Sí, pringao. Disfunción. Ahí lo deja. Poco, nada. Ha hecho bueno, un gran secreto de para, la radio. Para demostrarlo, estos investigadores pusieron situaciones embarazosas, ante los sujetos, ¿no? Sí. A los que estudiaron, hombres y mujeres, y bueno, una de las cosas que hacían para de estas situaciones embarazosas era, por ejemplo, hacer el sonido de un peo. Tirarse un peo y comprobaban el nivel de sonrojez, se puede decir así, de la persona en cuestión. Y a continuación, mediante otros test, ¿no?, así personales, esto es mucho cosas sociales y demás, pues se demostró que las personas que anteriormente habían sido más sonrojadas con este tipo de cosas, ¿no?, pues estaba más predispuesta a ser gente en la que confiar. Vaya, cuando necesitas un secreto o algo, gente, y también más generosa, aparte. La verdad es que si te paras a pensarlo, el estudio es un poco una tontería bastante grande, ¿no? O sea, es un poco raro ir a la universidad y plantear al rector, venga, mire, yo tengo una idea que voy a ponerle un peo a un tío, a ver si se sonroja, y enseguida voy a decirle a otro, oye, ¿confías en él? Pero es que hay de todo. También era un estudio así para saber la agresividad, porque te tirabas un peo, oye, cabrón, que se ha tirado un peo en mi cara, y le pegabas. Sí, claro. No, pero siempre están sacando cosas de estas. Si no fuesen chorras, no lo comentaría aquí. Yo voy a estar hablando de peos aquí hasta mañana. No, mira, vamos a dejar los peos, el humor este escatológico. Vamos a pasar a cosas más serias, ¿vale? Voy a despedirme con esta, que es ya la más seria. ¿Pipí? Se ha comprobado que los chimpancés que lanzan mierda son más inteligentes. Vaya. Amigos. Sí. Es una rama en la evolución que mucha gente no sabía. Es la forma de terminar. Sí, voy a acabar con esto, ya que los chimpancés que lanzan heces, ¿vale? Heces de burra. Muestran un alto nivel de inteligencia, es un signo de inteligencia que hagan esto. Si alguna vez has ido al zoo y algún primate te ha lanzado heces, debes saber que es un signo de inteligencia. Hombre, según un estudio realizado por Bill Hopkins y sus colegas de la Universidad de Emory. Ojo, inteligencia del mono, no de la persona a la que ha dejado que le llenen de mierda. Estaba ahí el del estudio, ¿no? ¡Ey, mono, tírame mierda! Señor rector, no se lo va a creer. Tengo una idea genial para un estudio. De hecho, yo he visto monos con catapultas, muy bien montadas ahí, con cuerdas y todo, para tirar solo la mierda. Eso muestra mucha inteligencia. Bueno, esto entre los monos, ¿eh? Entre los monos. Entre monos. Que no lo apliques ahora a tu vida cotidiana, no llegues ahora al director del proyecto tuyo, lo que sea, y le lances ahí un trozo de zurullo. Esta semana he hecho esto, mira. No está mal, un hacho. Se lo das en un papel, un trozo de mierda. José Santiago, esta tesis no me parece correcta. Y dice, ¡no! ¡Admitido! Ahora sí. Bueno, pues con los monicos no dejamos ya el Popurrí University. Qué guapo. Vamos ahora a escuchar una canción de un amigo que tuvimos aquí desde Barcelona, Rafa Pons. Esto es Tu Vestido, y volvemos ya con Las Mierdas y Aitor Menta. Come on, mandango. Mi abuela tiene un sofá como tu vestido. Mañana al dormir la siesta voy a soñar contigo. Por esos ojitos negros yo vendo todas mis tierras pa' casarme en los monegros o de Elvis en Las Vegas. Eres lo mejor que me ha pasado desde ayer. Si tú quieres te convierto en ser tu triunfo más idiota. Saldrás en mi canción junto a alguna palabrota. Tus pies se te transparentan y me inspiran oraciones para atravesarte el alma como hacen ellos con tus pezones. Tú eres un imac, yo tan solo un espectro. Invítame a Prozac y tendrás un homo erectus. Eres lo mejor que me ha pasado desde ayer. Si tú quieres te convierto en un club de fans o una amiga. gustar mucho, mucho más que las que no. Las que me besaron siempre me gustaron mucho, mucho más. Estamos de vuelta, sí, amigos. El microondas. Las mierdas de Ike. Mierda va tu culo. Venga, ahora voy a decir cosas así. Mierda de mono. Mierda de mono. Mierda va tu culo. Mierda va tu cara. Soy más inteligente que un mono. ¿Qué un mono, tío? ¿Qué nos traes, Enrique? Pues mira, hubo una frase que yo en mi vida la había escuchado hasta que vi un vídeo de Salvador Raya en el que decía: no estamos para tirar manteca al techo. Exacto. Oye, lo escuché y dije, coño, ¿eso qué? Lo voy a mirar. Al verme. ¿Sabéis por qué se dice tirar manteca al techo? Pues, hombre, bueno, creo que sí. Para empezar, la definición de esa frase, ¿sabéis de qué va? Es como despilfarrar muchísimo, ¿no? Irse de juerga y dejarse, pues yo qué sé, los 5 euros que te quedan para irte a Alicante hoy, como me pasó anoche. Pues, en las fiestas que celebraban los jóvenes de familias acomodadas para matar el aburrimiento, se inició la costumbre o moda de lanzar contra el techo pedazos de manteca, con la ayuda de algún cubierto, como hacíamos nosotros de pequeños, para tirar guisante, por ahí. O trozo de mierda, no, como los monos. Y para o papel higiénico en los asientos del instituto. ¿Es verdad? ¡Sí! Pues se utilizaba como catapulta, para regocijo y diversión general. Hacían eso, ganando esta especial competición aquel que mayor número de porciones de manteca hubiese pegado en el techo. O sea, lo hacían ahí ya de cachondeo. Y la diversión era también ver cómo caían las bailarinas al pisar la manteca que chorreaba hasta el suelo. Habían dos, ¿no? Unos que eran los adinerados y otro, pues yo qué sé, la gente corriente sin tanto dinero. Y los adinerados tiraban manteca en los mejores restaurantes. Y los vulgares, que se les llamaban los grasas. ¿Los vulgares? Tiraban margarina. ¿Los grasas? Sí, se les llamaba. Mira, los adinerados eran los bacanes y los vulgares los grasas. Los machacanes. Y esta expresión también tiene su uso negativo, de que si algo no está para tirar manteca al techo es que no está para gastos excesivos ni vamos, para gastarse un duro por ahí que suena, te tienes que ir a Alicante, coño, me dije anoche. Suena a campurriano total esto de lanzar manteca. Yo es que no la había escuchado nunca esa frase. Gracias, Salvador Raya. La gente empieza a conocer ya a Salvador Raya. Hay que decir que el otro día hasta lo conocimos. Sí, el... ¿Cuándo fue? El viernes... Sábado de la... hace una semana, hoy. Pues sí. Sábado por la noche estuvimos con Salvador Raya vía Skype, que nos mandó un saludo. Estuvimos hablando con él, un tío muy majo. Y, joder, que está siendo un... ¿Cómo se dice? En Twitter, Fabstar, un YouTube star, ¿no? YouTube star. De Twitter no es tanto, es más de YouTube. Y sí, ahí que va cada vez ganando... fans. Oye, pues Salvador, un saludo para ti. Esto lo hemos sacado, mira, de una expresión que tú dices. ¿Y qué viene ahora? Más manteca para el cuerpo. Creo que viene aquí un cantautor. Aitor, menta. ¿Estás preparado? Coge la guitarra, Aitor. Todo lo que necesitas saber. ¿Y lo que no? Aquí, en el microondas. Tu radio recombustión. Clink, clink. ¡Oyes! ¡Oyes! ¡Oh, yeah! Cha, cha, cha, cha, cha. ¡Oh, yeah! Bueno, venga, volvemos con Aitor Menta. Una semana más. Que entra por aquí por la puerta con sus aires de superioridad artística. Se cree ya un divo. Eso es lo malo. De las ondas, con su guitarra plateada, sus pantalones de pana y con el torso desnudo. Always. El pelo mojadito de la lluvia. Él es Aitor Menta. Hola, gentuza. Aitor, vengo aquí con mis pantalones de lino. Estás equivocado. Pero si vienes con la chorra afuera. Lino fino. Aitor, esta semana vas a tocarnos una canción, como siempre, aquí en directo, en el microondas. ¿De qué vas a hablar? Os voy a deleitar con leche, con colacao. Es una canción que habla sobre que las matemáticas están en todos sitios. Me lo ha dicho Santi. Santi. Y me he pasado una semana observando que es verdad, hay matemáticas en todos sitios. Everywhere. Desde la carnicería hasta en el sexo. Hasta los libros de matemáticas. Hasta así, ¿cierto? ¿Tú también te has dado cuenta? Sí, un día me leí uno. Claro. Hasta el instituto. ¿No te has dado cuenta que tenían las páginas pegadas? ¿Era tu libro? Ajá. Llevo una semana muy dura, chicos. ¿Por qué? Porque sufro. ¿Por qué sufres? Sufro por ti. Aitor, lo mejor va a ser que vayas poniéndonos ya a tono con tu música y que expreses lo que tengas que expresar, vale, mediante tu guitarrita. Vale. La canción se llama Las matemáticas están. Vale, las matemáticas están. All right. Aitor Menta, las matemáticas están. El otro día fui a la carnicería y me puse detrás de una vieja gorda con laca. Le dije, ¿quién es el último? Me dijo, muu, porque tenía una media aquella vaca. ¿Qué número lleva usted, señor, con pinta de votar en un eje cartesiano cuando X vale infinito? ¿Qué derecha? Me dijo, un número primo. Al lado de un amigo, aquí espero yo. Cuando me toca, me gusta, lo gozo y pido un cuarto y mitad sin pensar. Calculando, dije, esos son 3/8, que es la escala que tenía mi Casiotone. O David Bisbal. Triangulé como hace el Barça, como hace el WhatsApp, venía, intégrate. Que el amor deriva en una recta y te vas por la tangente, anda, fija. Fija. Me salté un stop y escuché 3-14-16. ¡Cabrón! En las canciones de raperos americanos también escucho ese número. Motherfuck. ¡Pi! Las ganas de hacer pis son inversamente proporcionales con la distancia que está en el pato cuac VC. De proporcionalidad directa diré que el woman secret aumenta el estrés. Estrés. Y es que soy un macho alfa, no me beta ni el veneno de Poisson. Y es que hay distribuciones que decimos sin querer. ¡Chi! Cuadrado. ¡Mi! Redundante es el seno de teta por coseno. Cochi, me acerco a una tía con la fórmula secreta de... Triangulé como hace el Barça, como hace el WhatsApp, ven y intégrate. Que el amor deriva en una recta, si te vas por la tangente, anda, fíjate. Cuando te alejas no ves el final, que no, la varianza es un baile de carnaval. Que no, las matemáticas están dentro del lugar. Sí, sí, la disfunción es una parábola muy triste. Triste, triste. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un aplauso para ti. Música en directo desde el microondas. Qué bonito que eres. Me emocioné. De matemáticas, la semana que viene, ¿otra asignatura? Sí, hablaré de... religión. De anatomía femenina. Oye, Aitor, que vamos a hacer una pausa. Te quedas ya con nosotros, ¿no? Para lo que nos queda. No, por favor. Que vienen las noticias. Noticias. Las noticias perdidas. Me voy. El Microondas, tu radio recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Ahí viene. Está el riff. Uy, Lost News, las noticias perdidas. Vamos con la última sección ya del programa y nos despedimos. Nos vamos cada uno con nuestras mamás. Son Lost News y también Lost News. Lost News siempre es un dado. Vamos a saludar a Vive Sánchez, que nos manda mucho dinero virtual desde aquí. También a Perrete Roque, Cacique Naranja, a Goku Junior, a todos vosotros y a los que estén ahí sin Twitter, es decir, a la gente normal también un saludo, amigos. Un abrazo, Perdi. Háblanos. Tengo cuatro cinco noticias más para despedir el día. Anda. Como por ejemplo que una anciana es acosada sexualmente por un fantasma. ¡Ay! No lo sabía. Esta es la historia de Doris Birch, una anciana de 73 años de edad de Canterbury, en Inglaterra. Según afirma la señora, cada noche una serie de fantasmas entran en su casa para aprovecharse de ella y tocarla mientras duerme. Uy. Tengo este problema desde hace 4 meses. Debía el fantasma, ¿no? Doris, sí. En cuanto me acuesto, noto manos que me tocan, dice la tía. Quien ya está cansada del supuesto acoso y tiene pensado llamar a los cazafantasmas locales Ray y Baril Hearn, una pareja especialista en el tema. Pero de todas maneras, señora, no se preocupe, porque fantasmas que intentan tocar a mujeres por las noches los hay en todos lados. Todos pares. Y si tiene 70 y tantos años, más todavía. Es lo que tiene. No sé si alguna de vosotros habéis sido acosados por fantasmas. Una vez. ¿Y qué te pasó, Dani? Una vez, con Santi, de hecho. Santi era el fantasma. Sí, ¿qué pasa? Y nada, pero fue un acoso bonito y me dejé. De hecho, cualquier mujer que se acuesta con Rafa Mora es acosada por un fantasma. Oh. Sí. Esa frase no la entendería él en su vida. Exacto, ese juego a favor, juego en casa por eso. Bueno, podemos decir todos los chistes que queramos sobre él, que probablemente no los pille. Perdi, uno, Rafa Mora te machaca. Exacto. Él pensará que dice, bueno, espero que haga una película para entenderlo. Bien. Creo que Twitter se ríe mucho de mí, pero esperaría la película. Los fantasmas tenían una escena que en la que una fantasma, bueno, era un sueño de Dan Aykroyd o algo así, no sé si era sueño, le quitaban pues la correa, la bragueta y caza fantasma. Yo recuerdo ver eso de pequeño y me ponía. ¿No te acuerdas de esa escena? No me acuerdo, tío. Si la cosa es así, bienvenido. Qué bueno es Bill Murray. Welcome, guys. Algún día tengo que hablar de Bill Murray en la Wikipedia. ¿Cómo se llama la no, que se muere? ¿Cómo se llama el líquido este que dejan los fantasmas? Moco. El moco. Muchas veces me he levantado yo con experiencias, yo creo que era del otro mundo. Que pasan por tu nariz, ¿no? Después de ir de fiesta. Que me levantaba con... No lo has pillado. O sea, vale, creía que te levantabas con... Vomitado. También, ¿sabes? ¿También? Con un líquido, ¿cómo se llama? Líquido plasmático de ¿semen? Eso. ¡Qué guarrada, por Dios! El plasma. Hola, chicas. No tengo nada que ver con Santi. No, yo no he sido. voy a decir un par de noticias que nos ha pasado nuestra amiga perra de Satán por Twitter, porque la gente nos las puede pasar, como siempre decimos, por Twitter o por el Facebook. Nos puede pasar noticias. Welcome, Internet. Abandona $1,000,000 en una pizzería en Sydney. ¿$1,000,000? $1,000,000. ¿Y quién ha escrito esa noticia? No, australiano, en este caso. ¿Quién qué? ¿Quién ha escrito esa noticia? ¿El rico o el pobre? Pues no tengo ni idea. Que alguien se olvide de un objeto personal en un bar es algo bastante común. Lo que no es tan normal es olvidarte de una maleta con $1,000,000 en billetes de 50. Pues bien, esto ha sucedido en Sydney, donde, según empleados de una pizzería, un tío dejó un maletín tras recibir una llamada sospechosa y actuar de forma nerviosa. En un principio los trabajadores creyeron que podía ser una bomba, pero su sorpresa fue mayúscula al constatar que el maletín estaba rebosante de dinero fresco. La policía, tras ser alertada, detuvo a un hombre que tuvo que ser trasladado al hospital debido a un problema médico desconocido. Un estrés súper raro. Según han explicado las fuerzas de seguridad de allí, de Sydney, de Australia, tendrán que esperar a que se recupere para poder preguntarle sobre el suceso y el origen del dinero. Una persona que recibe una llamada en una pizzería empieza a actuar muy nervioso y deja un maletín con $50 millones. De dólares. Propina. 50 millones, no, con un millón. Billete de 50. ¿Eso se lo pega a la camarera o...? Tip. Hay restaurantes que tienen la política de, mira, las propinas son para el jefe, son para el camarero. Sí. ¿Quién se quedó eso? Pues probablemente la policía, coño. La camarera. Qué cabrones. Encima le quitan el dinero. Qué cabrones. Yo con la moda esta de ahora, el pin-up, conozco mucha gente que es propina. Que le gustan las pin-up. Vamos, sí. ¿Sabéis que han llegado al mercado las muñecas mal habladas? Mal habladas, ¡puta!, muñecas. Y cuando digo mal habladas, no quiero decir que sea Borbón. No, quiero decir que habla mal. Bobón. Toys R Us ha puesto a la venta en exclusiva una muñeca que en un principio emite balbuceo. ¿Vale? Esto en Estados Unidos. Emite balbuceo. Sin embargo, según publica una web estadounidense dedicada a los padres, la muñeca no dice palabras sin sentido, no. Sino que si se atiende lo suficiente, se puede llegar a entender. ¡Puta loca! ¿Puta loca? Puta loca. Pero en inglés o en chino. Sí, pero... Crazy bitch. ¡Puta! No, sí, crazy bitch. Pero eso era porque el marido se lo decía a la mujer, no era la muñeca. Iban a comprarlo. Estaban haciendo el estudio. ¿Cómo se va a comprar esto, la niña? Son muchos los padres, por cierto, que ya han solicitado devolver la muñeca, aunque Toys R Us y la fábrica de juguetes ya han informado que no la van a retirar del mercado, pues la figura tan solo, según ellos, balbucea palabras. Pues sí, claro. Ha dado la casualidad que se ha creado eso. Como los guionistas de Disney que siempre metían cosas de sexo por ahí, pues sí, ahora en los Hércules. De todas maneras, gente que balbucea palabras y de vez en cuando suelta algún taco, oye, Telecinco. Y la duquesa de Alba. Ey, ahora que habéis dicho lo de Disney, hace poco volví a ver a Aladdin, ¿no? Y justo el momento ese en el que va en la alfombra mágica al principio con Jasmine. No, es que hay una cosa que lo vi y digo, joder, qué cabrón Disney lo que ha pene, metido. Un pene. No, un pene no. Está haciendo así como señales en las nubes. Hay una mierda, tío. Hay una mierda, hace una mierda en las nubes. Bueno, pero eso ya es imaginación tuya. Anda ya, se ve la mierda. ¿La mierda de qué? ¿Disney? La mierda de Disney. Bueno, estas muñecas, pues habría que escucharlas. ¿Te has enterado de que también han censurado a un muñeco que han hecho ahora los chinos? O sea, que en China hacen de todo y en grandes cantidades. Eso un muñeco también mal hablado, que era el muñeco de Stephen Hawking. ¿Qué dicen? Que no. Hablaba como Stephen Hawking. Pensaba que lo decía de coña. Sí, no, un muñeco que está así, doblado, y lo están vendiendo, tío. Qué fuerte. ¿Y insulta a la gente? ¿Eh? No, habla bien, habla de cosas científicas, de agujeros negros. Ayer veía en una noticia también por ahí como hace unos años, en los 90, un grupo de estudiantes estaban haciendo un estudio o algo y me toca la pita. Y dijeron, estaban hablando sobre el tema de los viajes en el tiempo. Oh. ¿Vale? Y dijeron, oye, joder, ¿y por qué no le mandamos un fax a Stephen Hawking? Y le cojones. Y les contestó, tío. ¿Sí? O sea, probablemente le saldría el fax por aquí, por la derecha, por su mano derecha, y él les contestó y les dijo, no sé nada, no sé cuál es la ecuación para poder viajar en el tiempo, si no ganaría la lotería cada semana. Esa fue la contestación que les dio. ¿Ah, sí? Ha salido esta semana. Hostia, qué bueno. El fax. Es decir, le cabría en un tuit, ¿no? A lo mejor fue un tuit. Probablemente. Stephen Hawking está tuiteando. Ya ves. Qué escena más rara, tío. Qué bien. Arroba Stephen ¿Cómo se mete Hawking? La gente con el Stephen Hawking, que en realidad es un genio, ¿eh? Se te van todos los caracteres ya en el nombre. Stephen Hawking. Arroba Stephen Hawking. ¿Sabéis que hay un hombre que pinta cuadros estando sonámbulo? Vaya. Ojo a la historia porque... Como en Héroes. Voy a contaros la historia de este tío. Se llama Lee Hodwin. Es un londinense de 37 años que ha estado dibujando en sus sueños desde que tenía 4 años. Cuando comenzó, simplemente se levantaba de la cama, dormido por supuesto, y caminaba por su casa haciendo garabatos por las paredes. Pero muy pronto los dibujos de Hodwin empezaron a transformarse en serias obras de arte. Sus trabajos se hicieron cada vez más bellos e intrincados y comenzó a llamar la atención. Ahora sus pinturas y dibujos se hicieron tan populares, que varias de sus 200 obras ya cotizan en cientos de miles de euros. Madre mía. Según dice la noticia, Hodwin es un dibujante penoso cuando está despierto. Él asegura que deben de ser entes paranormales los que se comunican con él por la noche, permitiéndole realizar las susodichas obras de arte, Dani. Sin embargo, los científicos que han estudiado el caso opinan de manera diferente. Dice que este tipo de comportamiento es normal en personas que han sufrido un trauma severo. Es decir, que tú tienes un don y lo tienes oculto debido a un trauma. Dice que de hecho este Hadwin perdió a 5 de sus mejores amigos en su infancia y esa puede ser una de las razones de su condición. Vaya. Pero ojo, os voy a decir una cosa, que también está el caso contrario y además es mucho más habitual. Gente que estando despierto pinta cuadros que parecen hechos por un sonámbulo y ganan un pastizal por ello. ¿Sí, cómo? Y que parece que... ¿Como Barceló? Parece que un mono le ha tirado mierda por ahí, ¿no? Sí, parece uno, no sé. Me gusta el trabajo ese, tío, trabajar de cuando estás durmiendo. Es que tiene toda tu vida son unas vacaciones. Vamos a ver. Porque trabajas cuando duermes. Hablamos hace poco de... Creo que era... Ya no recuerdo muy bien cuál era la canción. Creo que era Satisfaction de los Rolling. Que sí. la escribió Keith Richards. Se despertó en una noche muy borracho. Escribió el riff de Satisfaction. Y se durmió otra vez. Y al día siguiente, cuando escuchó la grabadora, no se acuerda absolutamente nada, simplemente del riff. de Satisfaction. Ah, no, lo que dijimos era parecido era, sí. No, era lo de Freddie Mercury, que tenía... No, esa también, esa otra. Dormía con un piano detrás, Freddie Mercury, se despertaba y tocaba. Sí, tenía eso en su primera casa y fue cuando compuso el Bohemian Rhapsody. No, pero no me sonaba a mí lo de Satisfaction. Sí, sí, pues una canción así muy conocida. I Can't Get No. Bueno, muy bien, Perdi, pues muchas gracias. Vamos a empezar a despedirnos ya. De momento esto ha sido el microondas. Vamos a deciros adiós, como hay que hacerlo. Venga. El microondas, tu radio recombustión. Setas. Setas en mi sobaco. ¿Estáis hablando de Mario Bros o qué pasa aquí? Flores, setas, coliflor, amor. Muy bien, es que eres como el Dani. El Juanma Trueba. Dani. Que siempre con... Nunca en mi vida he tenido tantas ganas de que llegue un martes de iglesia. De besarme. No, la verdad es que no. Yo tampoco. Chicos, hasta luego. Tú no tienes ganas de que martes y 13, vamos a recordarlo, que es el programa el que día. Hacemos en directo. Vamos a hacer un presencial desde la Universidad de Murcia, el Centro Social Universitario. Sí, señor. 7 de la tarde, tempranito, va a durar nada, menos de una hora. Entrada os libre. Os lo vais a pasar muy bien. Entrada libre y gratuita. Entra libre y sales, ya veremos. Casado conmigo. Y vamos a hablar de muchas cosas. Va a ser un poco especial, Universidad Mala Suerte, ¿vale? Claro. Y el clásico, estará calentito. El martes 13, ¿verdad? Ese mismo domingo, el partido del es el sábado cuando juega, el día 10. Día 10, da igual. Claro. Día 10, es verdad, sábado. El 10 de Diestéfano, ¿no? Lo que estás dicho antes. El día 10 del partido, el 13 tenemos el directo, ya lo recordaremos el sábado, ya, claro que sí. Os falta una semana. Venga, empezamos a irnos, chicos. ¿Qué vais a hacer esta tarde de lluvia aquí en Murcia? En un principio me apetecía ir a ver al Murcia, pero es que juega a la vez el Madrid y me está diciendo Santi de irnos por allá a beber cerveza y a ver el fútbol. Pues a será ver, un sábado normal, un sábado normal. Sí. Vale, a la... Lo que pasa es que está... No sé por qué llueve tanto en Murcia últimamente. ¿Qué está pasando? El apocalipsis. ¿Qué está pasando aquí? Ha parado un poco. Hace frío, llueve, nieva por ahí por toda España. Lo peor, ¿es que estamos en diciembre? Sí, lo peor es que ya no me quedan calzoncillos. Están todos sucios y como llueve no puedo poner lavadora. No tengo un tendedero de ese interno. Tending topic. De una tienda. No. Ha sido llegar Haas a Murcia y venga a llover. Oye, ayer estuviste viendo Haas, Santi. Claro, por supuesto. Juan Antonio Sánchez Solana, o solo no sé qué. Muy bueno el concierto, buenísimo. No sé qué. Estás viendo un show, monólogo, a la vez que música de verdad. No de mentira, ¿eh? De verdad, con melodía y todo. Tenemos que traer un día. Es precioso. Ey, ya lo último, sabéis que soy el experto en cerdos. Salió una noticia que nació un cerdo sin las patas de atrás. Iba todo el rato andando ahí haciendo increíble, el chino. Increíble. Haciendo el carrito. Era graciosísimo. Súper tierno, bueno. Dulce. Hacer la carretilla era muy gracioso, ¿eh? Alguien cuando... Llegaba un momento que no podía parar, pero el que iba detrás, a él le gustaba más. Entonces eso no tenía fin y... Genial. No lo hagáis, chicos. De ahí viene morder el polvo. Correcto. Bueno, no sé si sabía Santi, como curiosidad final, no. Que George Harrison hacía la carretilla con Ringo Starr. Lo llevaban siempre antes de los conciertos. Venga, la carretilla, Ringo. Pero cántame algo, ¿no? La carretilla. Y fue entonces mientras la tía le cogía por las patas el George Harrison cuando compuso esta canción. Por cierto, hicieron los años que murió George Harrison el otro día. Vamos para allá. ¡Vamos, Ringo! Por cierto, lo de la carretilla era broma. Radio Prr, fíjate. FM, microondas, pille. Y sentir recombustión en mí. Tenemos un podcast. ¿Y qué más? Y un Twitter. Microondas, guión bajo. Microondas, radio. Sabe Dios. Recombustionate. Venga, chicos, dejamos ya aquí la emisora Pulsa Radio desde el 93.9 en Murcia. También otros diales por ahí escondidos a lo largo de... Gente de Cartagena, un saludo. Cartagena. Nos vamos, sí que Santi, Dani, Erdi. ¿Por qué se me ha olvidado tu nombre? Fíjate, Y recordad, si estáis en Murcia el martes 13, pasar a vernos. Yo voy a ir al martes. Me voy a tatuar una mierda a la espalda. Me cago en la leche, se me ha olvidado el millón de dólares. El microondas, tu radio, recombustión.